El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda y programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla una noche más Víctor Fernández desde Estudio Banda 1 en A Coruña y esta noche llegan los camiones al Complejo Lambda con el análisis de Euro Truck Simulator 2. En el debate hablaremos sobre los rumores acerca de Resident Evil 7 y nuestras expectativas sobre el juego. Pero antes de lanzarnos a la carretera, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Hoy, esta semana vengo en blanco. No sé lo que ha pasado, no sé qué noticias ha habido, no sé nada de nada. Has estado desconectado de un puesto, Villamor. Hostia. ¿No te enteraste, Oscar? No me lo creo. Bueno, a ver qué dice Jorge en las noticias, aunque sus noticias generalmente son una mierda, porque son todas de Steam y de juegos indie. Y nada más, una cosa, el Eurotrack no es del año pasado, pero ya de hace la hostia, sí, ¿no? Sí, sí que es, vale. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Juego comodín. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar del segundo vehículo más noble del mundo, después de los trenes, que es el camión, los caminantes del asfalto. Mentira, los tanques. Nunca llegarán a ser tan... Como digo, tan eficientes y tan fiables como los trenes, pero tienen un pase. Fíjate camiones. Que sin los camiones, ninguno de nosotros podría llevar el ritmo de vida que lleva. Sería imposible nuestro sistema de vida actualmente sin camiones. No podrías ni ir a cagar sin camiones. Así que... Habríamos inventado el teletransporte. Cuidado, ¿eh? Muy buenas noches, señor Gaspar, también. Buenas noches. Ya está. Y mira, le dije rápido a Gaspar que tenía que ser rápido, ahora ya da igual, Gaspar, no es que la música ya pasó, la música de Fenix Bryan. Y es curioso, porque Gaspar lleva toda la tarde ultra hablador, contando muchas cosas, y cuando llega el sumario siempre... ¿Por qué siempre mientes? Callado. Yo nunca hablo. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Se me escucha bien, ¿verdad? Claro, perfectamente. Claramente. Pues nada, un programa interesante, variedad, quiero que me hablen de camiones, quiero apisonarme por este mundo... Y en fin, un poco más. Se nos jodió el opening muy cortito. ¿De qué fue la idea de crear este opening de mierda? Es del principio, de la primera temporada de Complejo Lambda. Claro, no teníamos rodaje. Entonces las presentaciones eran hola. Y ya sí, está. ¿Te acuerdas? En aquel entonces decíamos. Menos yo. Decíamos hola, ¿qué tal? Tal. Empezamos con las noticias y ya estaba el tema. No teníamos sangre en el cuerpo. Y aquella un minuto y pico era sobradísimo. Era sobradísimo. Bueno, sí, pues sí. Tendré que eliminar esta mierda de opening. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Aquí estamos una semana más preparados, pero antes de nada, Jorge, hemos tenido una semanita de vacaciones... Que nos ha venido muy bien. Ha venido bien, la verdad, ha venido bien. Pero nos dejamos atrás una encuesta. Efectivamente, una encuesta de cartas. Y os preguntábamos si creíais que los juegos de cartas iban a crear tendencia. En este programa hablamos de Hearthstone, de Blizzard, que es un juego muy reciente y que tiene muy buena pinta. Y que Jorge, por cierto, digo que acaba de salir en iPad, porque cuando hicimos el programa no había salido todavía. Pero justo el día siguiente o algo así o tal, salió. Así que bueno, pues podéis jugar jugarlo también. Bueno, pues teníamos tres respuestas y de última quedó, sí, Salve Urza, con un 20% de los votos. Parece ser que la gente no cree que estos juegos vayan a marcar tendencia. La segunda respuesta más votada fue Odor, con un 27% de los votos. Odor se recupera tras tras unas semanas un poco jodido. Y ganador indiscutible, no dudo que algo así triunfe, con un 53% de los votos. Bueno, la pues gente ya sabemos no, que la no gente confía en esto. No confía en las cartas. No, ya veréis cuando den premios de 200.000 pavos por ganar una partida de cartas. Ya veremos si confiáis. Bueno, vamos a ver con la encuesta de esta semana, Jorge. Bueno, esta semana el programa de hoy va de camiones. Así que os preguntamos, ¿cuál es el mejor camión del mundo? Es una pregunta muy técnica. Y hay tres respuestas. La primera es Mercedes Actros, que está, hay un error porque está, bueno, lo tengo sin actualizar, había escrito mal el tal, pero bueno, es el Mercedes Actros, claramente. La segunda respuesta es, el rey de la carretera es el Volvo FH16. Y la tercera respuesta es Odor. Ya sabéis, tenéis dos camiones máximos, son lo puto mejor en camiones. De hecho, nos faltaba un camión más, pero queríamos meter Odor. Que sí, es el Scania, que tiene un motor V8 de estos. Exactamente. Pero yo os digo que el Actros es muy difícil de superar. Todo el mundo sabe que el mejor camión, digo, el mejor el mejor camión es el que tenía ese pequeñito de este plástico que tirabas contra cualquier lado. Las tortugas ninja. El Pegaso, joder, el Pegaso. Pero el Pegaso ya no es Pegaso, tío. Bueno, el Iveco Pegaso, que después lo compraron. Es Iveco, pero ahora. Pegaso, joder. Pegaso, tío. Pegaso. Que tenía un caballo con alas. Pero sobre todo las hormigoneras, tío. Las hormigoneras Pegaso eran la hostia. Todo. Eran la hostia. Muy poderosas. Y muy malvadas también. Hay lo de malvadas viene por un programa de Discovery Channel que es un programa que va sobre las máquinas más malvadas que existen. Sí, sí. Se llama Máquinas Terribles. Y las hormigoneras son malvadas. Exacto, las máquinas más grandes y malvadas. Más grandes y malvadas. Yo tengo que decir una cosa. En el mundo hay diferentes tipos de personas. Y los diferentes tipos de personas se definen a través del camión que les gusta más de pequeños. Exacto. O sea, cuando eres pequeño, pues te gustan los vehículos. Y dentro de los vehículos hay subgéneros de vehículos que te gustan más. En mi caso, mi camión favorito es la hormigonera. Claramente, la hormigonera es el camión maestro. No, y además, Jorge, yo creo que marca... Pero luego hay otros niños que son más de excavadora. Así que, Jorge, marca además, ¿sabes? Un nivel en lo que es esto de camiones. Bueno, otro día hablaremos de hormigoneras aquí en Complejo Anda, pero yo te pregunto, Jorge, antes de seguir, ¿tú quieres más de Actros o de FH16 de Volvo? Claramente, el Mercedes Actros es el mejor camión de todos los tiempos. Sí, ganó mucho camión. Sí, sí. El mejor camión, sí. Además, es ecológico. Mentira, es el que sale en el anuncio de Van Damme. Ese es el Volvo FH16. Pues ese es el más mejor de todos. Por eso he ahí la duda. Además, el FH16 también es muy ecológico. Yo digo que el Actros, para que os hagáis una idea, el Actros, el actual modelo, era tan secreto y era tan valorado que los prototipos tenían que probarlos en carretera real y tal, y los pintaron de un color de camuflaje para que la gente no pudiera copiar la estructura, porque cuando sacabas una foto no podías discernir la forma del camión, y era para que no copiaran. Bueno, vamos a ir con el concurso. O sea, este mundo de los camiones es apasionante. Sí, es la hostia. Sí, sí, sí, increíble. Vamos a irnos con el concurso de esta semana, patrocinado por handgames.es, la web de las ofertas de videojuegos. Y hoy os traemos un título, una clave Steam de Max Payne 3. ¿Qué tenéis que hacer para participar en este sorteo? Muy sencillo. Pues vais al foro y vais a tener que subir fotografías que tengan algo de gracioso relacionadas con el mundo de los camiones, el apasionante mundo de las cabezas tractoras. Es importante distinguir, no puede ser un camión normal, tiene que ser una cabeza tractora. Es decir, estos camiones que llevan remolque, ¿vale? Así que esto es súper importante. Los que conseguís hacer algo gracioso con cabezas tractoras, no solo recibiréis la posibilidad de ganar este juego, sino además el reconocimiento de Complejo Anda por haberlo conseguido. Efectivamente. Hombre, ya antes de proponer el concurso ya pusieron alguna que sí. Es bastante graciosa. Joder, macho, la gente es la hostia. Es increíble. La afición, la andiana. Bueno, vamos a irnos con las noticias, Jorge, porque esta semana ha habido novedades en la industria. Efectivamente. Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar hablando de un RPG exclusivo para PlayStation 3 que todavía no había llegado a Europa, que es Tales of Cilia 2. Pues este RPG ya tiene fecha, lo ha confirmado Namco Bandai y llegará a nuestras tiendas el 22 de agosto. No sabemos fijo si llegará traducido al español, aunque creo recordar que la primera parte sí que estaba traducida, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, yo iba a decir segunda, tercera semana de agosto. Y mira, casi... Así como el otro. Sí, salió, el otro también salió en agosto, fecha sin, más sin o menos. Sin competencia, ¿no? Porque agosto es fecha de no, bueno, sí, no ya todos juegos, sabéis, ¿no?, que no hay mucho lanzamiento en verano. El año pasado había sido Splinter Cell Blacklist, por esas fechas más o menos. Aparte pero... que Xillia en verano, ¿no?, vendió bastante bien. Sí, vendió muy bien. Y, por eso repetirán la y repiten, y repiten en principio el juego en español, que eso está muy bien. Uh-huh. Dos semanas después sale el Smash Bros. De 3DS. Pero bueno, es un RPG este y el Smash Bros. Es un juego de lucha, entonces... Hombre, yo prefiero Xillia 2. Xillia 2, que por lo que tengo entendido, gente que se lo acabó japonés con guías o no sé cómo, que es bastante mejor que el primero y que tiene una historia bastante elaborada. Así que yo tengo muchas ganas de poder tenerlo ya. Bueno, pues... Jorge, ¿tú qué opinas de este Hombre, asunto? Me parece curioso que sigan sacando con tanto ahínco juegos para PlayStation 3. Se ve que tiene vida todavía, aunque es un juego que ya había salido en Japón, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy de agradecer que... Es que en general, PlayStation 3 ha dado bastante soporte a juegos RPG. O sea, mucho más que, por ejemplo, su principal competidora, ¿no? Sí, yo creo... No, al principio Xbox 360 parecía que se iba a remarcar cuando salió con tres JRPGs seguidos. Tres creo que fueron, sí. Pero después no, después PlayStation 3 le dio una paliza a todas. Sí, una paliza. Recordar que no es el último, solo... no es el último Tales of que va a salir en PlayStation 3, que hace Styria, que no tiene fecha de momento, yo al menos no la sé. Tampoco sé exactamente cuándo lo van a lanzar, no, pero calculo que a principios no, pero igual marzo de 2015 ya, ¿no? Pues si el año que viene ya es 2015. Joder, sí, sí, joder. Pues, eso sí, pues eso. Sí que me estás preguntando otra cosa. No. Creo que a principios del año que viene, supongo, eso espero, no lo sé. Es remarcar lo que dijo Oscar, yo me siento estafado por Microsoft, me engaño con esos tres juegos. No, es engañar no te engaño. Me engaño. Sí, fue un engaño. Hizo creer que iba a sacar un espejismo para muchos más. Y solo sacaron unos poquitos más. Ya, supongo que su intención no sería seguir, continuar. Bueno, recordar que aparte de esos tres, Xbox 360 tiene también otros juegos del género bastante interesantes. Star Ocean, luego había Magna Carta, algún multi descafeinado. El Eternal Sonata no fue que era exclusivo para la 360 y luego salió. Sí, Eternal Sonata era exclusivo, después salió en Play 3 con más contenido. Sí. Star Ocean y el Star Ocean también. Sí. El Star Ocean salió en la versión internacional en PlayStation 3. Se acaba la beta Microsoft y después se acaba el completo en Play 3. Bastardos. Bueno, no os quejéis, que en un añito tuvisteis tres juegos bastante golosos de ese género. Menos Blue Dragon, que para mí es una mierda. Pues los odéis y no se queda atrás tampoco. Y seguimos con juegos japoneses, pero esta vez de abogados, porque han anunciado un nuevo Ace Attorney, lo ha anunciado Capcom, que bueno, ya sabéis que en Japón no se llama así la saga. En Japón este juego en concreto se va a llamar Dai Gaikuten Saiban y todavía... ¿Puedes repetirlo, por favor? Dai Gaikuten Saiban. Gracias. Y todavía no sabemos si llegará a Europa, o sea... Estos juegos los anuncian en Japón con bastante celeridad, pero luego hay dudas, ¿no? Y sobre todo hay dudas si en caso de llegar en español, porque ya tenemos... Bueno, ya estamos un poco cansados de este tema, ¿no? De que no han llegado... bueno, voy a comentar un poquito de este juego y en breve hablamos del tema. Y es un juego que nos pone en la piel de un antepasado de nuestro héroe Phoenix Wright. Y lo curioso es que es en plena era Meiji. Que bueno, para los que no conozcáis esta era, este periodo japonés, pues corresponde a la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. La restauración, ¿no? Exactamente, es el momento cuando Japón derrocó el poder del Shogun, devolvió el poder al emperador y al pueblo y abrió sus puertas a la occidentalización, ¿no? Bueno, ante todo, un curioso cambio de aires. Veremos si, como comentaba, si sale este juego aquí, que es exclusivo para 3DS y bueno, ya se verá. Lo más curioso de todo esto, amigos, es que realmente Phoenix Wright, ¿no?, lo que es la saga y tal, está ambientada en Estados Unidos. De hecho, el sistema legislativo que se utiliza es el americano. Entonces, ¿cómo cojones tenía un antepasado japonés? Porque el tío, por lo que se da a entender, no tiene rasgos japoneses ni tradiciones japonesas. Es americano, el fulano, ¿no? Y por otro lado, quería comentar que... Decía, ojalá no distribuya Cosmedia, pero va a distribuir Cosmedia. Que distribuya las clases de Capcom. Y Cosmedia, digo, ¿por qué digo Cosmedia que no lo haga? Porque como dice Oscar, los distribuye en inglés. Cuando los distribuía Nintendo, venían en perfecto español los juegos. Y desde el My Software Investigator o Investigations o algo así, que fue el primero que vino en inglés, un spin-off de esta saga, todos han venido en inglés. Incluso el de 3DS, que fue un juego muy esperado por muchas personas, y que al final pues hubo que comérselo con patatas en inglés. Así que bueno, tirón de orejas me parece a mí para Cosmedia. Pues yo apuesto a que no llega. Y dos motivos. El 5, distribución digital en inglés. Y el que sacaron el crossover con Professor Layton se ha pegado unos 100 ventas, a pesar de estar en castellano, enorme. Yo digo que no llega. Por cierto, a pesar de que legislativamente use las leyes americanas, el juego también tiene toque japonés, porque hay varios personajes, por ejemplo, hay una chica que usa el kimono tradicional, sí, o pero, sea, no lo veo tan alejado. Sí, pero eso, aún así, estamos hablando de un antepasado de protagonista. ¿Sabes? Ya, ya, ya, ya. Pero tú, esa tía pudo venir de Japón. Claro, no, pero a lo mejor es que el antepasado del en la época bueno, actual. Ojo, el protagonista en el juego original tiene apellido japonés. Aquí le llamamos Phoenix Wright por la traducción, pero no se llama así en Japón. Por cierto, hay algunos que son más en plan futurísticos, ¿no? Un futuro de sí. Situados en un futuro cercano. Todos están situados en un futuro cercano, sí. Donde los juicios son de dos días o algo sí, así. Sí. Bueno, a mí lo que me parece curioso, esto ya es meterse, ser un poco putilla, ¿no? Pero en la imagen promocional me hizo gracia que salía el tío vestido de, pues así como un uniforme como de colegio o tal. Y el fulano llevaba una katana. Y claro, me choca un poco porque en esa época estaba prohibido llevar katana. Fue cuando prohibieron llevar armas, ¿no? Entonces ves a un tío de colegio con katana y tal, ahí. Y nada, yo no sé cuán avanzado estaba el tema de la ley en Japón en aquella época con el tema de los juicios, porque yo creo que en aquella época los juicios eran delante de un comité de samuráis que te decían eres culpable, sí, hazte el harakiri, has fallado a tu honor. Ahí no se parece en nada a lo entonces, que tenemos actualmente. Entonces, sí, eso era un gran sistema la judicial. La legislación que conocemos vino en el siglo XX. Será la ley más fuerte, sí. O sea, ahí en Japón, exacto. Eso, lo de los juicios justos, jodido, bastante jodido. Pero bueno, me gustará ver las condenas de eso, hacer el harakiri. Y la pregunta es, exacto, ¿se harán el harakiri en no, ese juego? Ese juego es para todos los públicos, no puede pasar. Mira, dice Denis el Azul, algo que el parecido al que decía Jorge, los juegos de Phoenix Wright al llegar a Occidente los adaptan, cambian cosas y los occidentalizan. La saga originalmente está ambientada en Japón. Y eso al menos lo respetaron en la película con actores al hacer la traducción. Pero ojo, aunque esté ambientada en Japón, el sistema legislativo japonés me parece que no se parece al americano. Eso ya no lo sé. Vale, igual eso, también bueno, modifican eso. Son licencias que se toman con respecto, para... tío, es un juego... Espera, por cierto, Denis, la imagen no se puede ver. Está bloqueada para evitar hotlinking. Esperemos que fuera un bueno. Pony bloqueado. Comento una cosa con respecto a lo que decía de la traducción, hipotética traducción. Cosmedia dijo en su momento, cuando salió la versión de 3DS del último juego de la saga, que dieron una excusa de por qué no lo tradujeron, ¿no? Y la excusa fue que era para preservar el humor y los toques culturales del juego original. Una mierda. Que es una mierda. Una mierda, tío. Y lo segundo porque dijeron que hacer una traducción a lectura costaba demasiado con respecto a las posibles ventas del juego. Y eso, bueno, tampoco me lo creo, porque realmente no creo que sea si les pagan demasiado caro localizar un... encima, o sea, les pagan poquísimo. Es el pez que se muerde la cola. Si no lo traducen, las posiciones de ventas serán inferiores, ¿no? Es decir, un juego siempre hay que traducirlo si quieres que tenga la esperanza de que claramente venga, si no... Pero no os confundáis, no es Nintendo ni Konami la que ha traducido los juegos, era Konami. Es más, Capcom será, ¿no? Sería Capcom. Es más, Nintendo rompió con Capcom porque le dijo, o traduces el juego o yo no lo distribuyo. Capcom dijo, no lo traduzco, y por eso aparece Cosmedia, porque Nintendo se negó a distribuirlo sin estar traducido. A ver, aquí a quien más y a quien menos, las excusas de no traducciones siempre son a cuento chino. Y aparte, sobre lo que decía David del pez que se muerde la cola, el ejemplo perfecto lo tenéis en la saga Tales of, que llegó un momento... que no vendían como vendieron antaño y empezaron a traducirlos y volvieron a empezar a vender. Y ahora es otra vez una saga de JRPG que está en bastante auge. Y tú mira ahora Capcom la política de doblajes y traducciones. Sí, que igual. Tiene con las Capcom, sagas míticas. Capcom es que. El tema de Resident Evil 6, por ejemplo, sí, doblado. De McCray, que, doblado. Un Resident Evil doblado. Los planes pues doblados, sí, sí. Pues es increíble. Oye, me he sido en cuanto venía doblado. Pues. No. Pues. Con esto no se aplica en el cuento, desde luego. No, para nada. Codemasters anuncia un nuevo Grid. Y esto es una buena noticia, ¿eh? Aunque parezca que no, es una buena noticia. Parece que no, ¿eh, Jorge? Parece después que... del Grid 2. Exactamente. El Grid 2 nos dejó ahí un muy mal sabor de boca. El Grid 2 es una mierda. Porque se cagaba con en lo todo lo que con era. Con lo bueno que era de primero, macho. Exacto, con lo bueno que era. Y sin embargo, este nuevo Grid se llama Grid Auto Sport y volverá a las raíces de esta primera entrega. De hecho, dicen que se tratará, como fue la primera entrega, de un sucesor de la saga Toca Touring Car, que, joder, la primera parte era igual que el Toca, pero con fases de Grid. De, bueno, digamos de que... rap y tal, ¿no? Que así como el Toca tampoco era. Joder, era un juego bastante más arcade que la tenía, saga Toca. No, porque si lo ponías en realista, tío, era como el Toca. Tío, yo jugaba el Toca en online y me compré el Grid y dije, joder, es que esto es el Toca, la siguiente parte, vamos. Qué grande los Toca. O sea, sí. El rollo es que luego sacaron la segunda parte. Segunda parte, que era arcade total, o sea, ni siquiera tenías vista de claro, conductor. Claro, ¿os acordáis la polémica que se montó con lo de la vista de cabina? Sí. Que después ellos, sí. No sé qué excusa pusieran, algo así de... para no quitarle esencia... Lo que no querían era modelar cabina. Claro. No querían y... Lo que pasa es que el juego era arcade, no, es que no era lo pero que... Pero es que, a ver, no tú puedes hacer que... un arcade, pero... y con vista de pero cabina. Pero es que, no, y aparte, que sea un arcade divertido, a mí... Yo lo que jugué de Grid 2 me pareció una mierda porque no me parecía divertido. Claro. O sea, ni como arcade me valía la pena. Es que, de hecho, eso. La gente se cabreó mucho con este Grid 2. Fue un fracaso. Y, de hecho, lo están regalando con todo, vamos. Y el tema es que, bueno, han hecho caso del feedback. Han recuperado la vista de cabina y han vuelto a lo que es el Grid 1. O al menos eso es lo que dicen. Y es curioso, bah, yo es que el Grid 1 le di muchas horas a este juego. Y online, y tenía una comunidad online tremenda. Y lo que sí que tira para atrás, ¿no? Es que este juego, según han comentado, bueno, saldrá el 24 o 27 de julio, todavía no está la fecha exacta confirmada, y saldrá en Xbox 360, Play 3 y PC. O sea, saldrá en la anterior generación. A la gente le extrañó, y en una entrevista para Eurogamer, los responsables del juego comentaron que están trabajando en un motor de nueva generación que se llama Ego, que dicen que es un motor bastante revolucionario y que de momento sacan este Grid mientras trabajan en este nuevo motor que se presupone que será para la siguiente parte de la saga. Así que bueno, ya veremos cómo es. O sea, que eso viene a decir que la pobre Wii, como siempre ignorada, no va a oler ni este ni el siguiente porque no va a poder mover el motor gráfico. Pues en principio no. Magistral. Es una manera pero amable. Pero va a oler el Project Cars, ojo. Y el Project Cars... Hay que ser honesto, este juego tiene buena pinta, pero el Project Cars tiene una pinta muy superior. Aún no se ha visto nada de la versión de Wii. De Wii U. De Project Cars. Se vio una foto. Se ha visto una foto. Bueno, una foto, pero de hace ya, de la versión. Pero no se sabe. Y la pre-alfa, pre. Lo, ver, lo último dijeron es que de, creo que tenía efectos climatológicos. La versión de Wii U será como la de. Como Play 3, la de Xbox 360. Claro, y a lo mejor bajada de una fijadilla más, no sé. Project Cars, Jorge. ¿Viste el último tráiler? Qué brutal. Sí, casi me cago encima. Yo me lo voy a comprar tres veces. No. Es que ese juego. Uno para jugar, otro para guardar y otro por si acaso. No, me voy a comprar. A ver. No de salida, obviamente. Pero mi intención sería comprarme la versión de Wii U para jugarla el primer día. Y la versión de PC para tenerla chachiguay. A ver, para siempre. Teniendo una plataforma que pueda mover eso con más calidad, ¿para qué cojones quiere la versión de Wii U, joder? Porque por ya morbo. Lo dije aquí ser, alguna vez. Va a ser un pedo maldito. Es por... ataca duro, me da morbo, David, tío. David, morbo, pero quiero morbo. Esa versión. Por vicio, debería saberlo. Exacto. Sí, pero por vicio. Son juegos de coches, tío, mira. Buah, pues este juego, tío, yo ya lo comenté en el análisis de Gran Turismo. Van a tener que tener cuidado los de Polyphony, porque este juego Va a partir la pana, ¿eh? Viene fuerte, ¿eh? Este juego va a partir la pana. Como tengo un buen modo carrera, se pueden ir preparando, ¿eh? A ver, ¿a qué nintendero o gente, ya no que solo tenga consolas de Nintendo, pero aquel, por ejemplo, que se haya criado con sus consolas, que haya tenido sus consolas como plataforma principal, ¿a quién, de estas personas, a quién no le hace tilín un simulador de conducción cuando nunca lo ha tenido? Una vez existió World Driver Championship, que era un juego bastante bueno, pero no era simulador, tenía toque arcade, pero joder, amigo. Este, como sabéis que es simulador, porque lo han vendido así. Sí, lo venden así. Y ¿no? otra cosa, además de eso, los tíos que están haciendo este juego, de hecho, son los que hicieron Need for Speed Shift 1 y 2. Y esos juegos, dentro de lo que es Need for Speed, para mí son fotos más realistas. De hecho, Shift era un juego bastante bueno. Y de hecho, el motor gráfico que utiliza es una evolución del motor gráfico empleado para Shift. Los tíos se piraron de EA y decidieron ir por libre. Y hombre, la verdad es que enseñando Project Cars da ganas, ¿no? Da ganas de seguir su trabajo. Sí, pero hubiera gustado que tuvieran una editora detrás potente, porque el juego lleva mucho tiempo en desarrollo y... Pero el rollo es que, gracias a no tener una editora, no tienen presiones de tiempo. Sí, pero es el tema de... Con una editora, igual con la misma calidad que vaya a tener al final del proyecto, con una editora se aceleraría todo antes. También te digo una cosa, Oscar. ¿Por qué tarda tanto en llegar un Gran Turismo? Siempre tarda un montón. Sobre todo el primero que llega por generación. Y es así, porque Sony sabe que puede dejar la pasta y puede, ¿sabes?, tirarse años sin lanzar un Gran Turismo, porque cuando lo lance va a ser un superventas. Tiene esa garantía. Sí, eso sí. Pero no todas las editoras tienen esa garantía. Pero yo con Project Cars no las tuve todas conmigo, porque al principio dudaba de al final este juego no va a salir. Con el Alpha. Se alarga tanto que no sale. Pero bueno, yo creo que va a haber buenas noticias. Estaba pensando, Oscar, ¿tú realmente te crees que la gente se compra una consola de Nintendo para jugar un simulador de coches? No, pero una gente que tiene una consola de Nintendo y le gusta jugar de todo y mucha gente la tiene como plataforma principal o plataforma única, si pues te gusta jugar de todo, tienes una plataforma de Nintendo para jugar de todo. Y eso lo sabes tú, eso, yo y los que tienen usuarios de Nintendo. Eso es lo que te crees tú. Hay un mogollón de gente que está sin jugar un simulador de coches hace 10 años. Llevan 10 años sin joder un simulador de coches en los usuarios de Nintendo. Se va a vender una mierda. Pues por eso. Yo no sé lo que va a vender, tío. Si llega a 100.000 copias a nivel mundial. Yo te hablo por mí, por lo que creo que siente mucha gente. Aparte es que ni siquiera el mando tiene gatillos analógicos. O sea, es una mierda. Un juego de coches. A mí me parecen muy honestos estos tíos, por seguir con la idea de sacarlo ahí y tal. Bueno, y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Blizzard, porque esta semana ha anunciado la fecha del BlizzCon 2014. BlizzCon es la convención anual de Blizzard, que como sabéis es donde presentan ahí todos los juegos, todas sus cosas, hay finales de torneos, etcétera, etcétera. Y este año tendrá lugar en el Anaheim Convention Center de California, del 7 al 8 de noviembre. Entradas caras, entradas que costarán 200 pavos, $200 más tasas, y que incluyen una posibilidad de adquirir una entrada VIP que nos otorga una cena con el equipo de Blizzard por $750, ojo. Todo lo que ganen con las entradas VIP lo van a donar a una acción benéfica para niños, o sea que en el fondo son buenos. Y bueno, eso. No tenéis por qué pagar estas entradas. Existen unas entradas online que podéis adquirir. Bueno, ahora mismo no se pueden adquirir, pero dentro de muy poco las van a poner a disposición del público. Entradas más o menos asequibles que nos permiten ver todo el evento en streaming multicanal. Es decir, podemos ir cambiando de cámaras o de zona para ver el evento. Venga ya, ¿me cobran esta por verlo online? Claro, hombre. Joder. ¿Qué tiene de especial este evento? Bueno, pues en este evento van a mostrar, aparte de las últimas novedades de la compañía, la final del World Champions Series de StarCraft 2, que es el torneo más potente de StarCraft del mundo. Tenemos también la final del Mundial de Hearthstone, que ya hay torneo Mundial de Hearthstone, y la final del torneo de arenas de World of Warcraft. Y además de esto, pues Blizzard suele hacer un concierto bastante tocho con una banda... potente. Todavía no ha sido anunciado este concierto, pero bueno, ya han estado bandas famosas como Ozzy Osbourne, ¿qué más estaba? Los Foo Fighters, etcétera. O sea, bueno, podéis mirar el registro de BlizzCon, porque vamos, no reparan en gastos. Bueno, yo quería comentar que un año más Blizzard nos ha estado atosigando para que vayamos a BlizzCon, pero los negocios y demás nos impiden ir, ¿no? Entonces les hemos dicho que no. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Porque nuestro tiempo es más valioso también, ¿no? Hemos buscado la cena que iban a dar ahí. Aparte que si un nuevo día hablo ahí en perspectiva, a mí tampoco me interesa demasiado lo del tema de la BlizzCon. Y fíjate que, ¿sabes? Nos tuvieron, joder, pero veniros, tal... Pero dijimos, no. Es que nosotros no podemos. Si el marisco no es de Galicia, no lo queremos. Claro, si no es de aquí de Galicia, no vale. El hecho de que estemos vendiendo las entradas por eBay no tiene nada que ver. Eso, Gaspar. Bueno, Gaspar, yo es un usurero de leche. Yo estoy muy, muy flipado con la final de StarCraft, ¿eh? Yo este año la voy a ver en Twitch. Va a ganar un asiático. Porque ya sabéis que, aunque no paguéis la entrada, si os metéis en Twitch, siempre hay alguien que pagó la entrada y retransmite la señal otra vez al, claro, Twitch. Esto es como que los partidos del como Plus. Como la roja directa. Sí, como roja directa. Pues efectivamente. Exacto. Yo me veré la final del StarCraft y a lo mejor del Hearthstone, ¿eh? Porque ya le pilla ahí el gusto del juego este. Y Jorge, da igual que veas a The Hearthstone, porque seguro que son tan ninjas que no te que enteras no de la mierda de cómo juegan. Sí. Claro. Pero, y la de StarCraft es flipante, siempre es un gran espectáculo. Bueno, vamos con una buena noticia referente a 2K Games, que ha anunciado que migrará varios de sus juegos a Steam. Notición. Es una notición. Bueno, debido al cierre de los servidores de GameSpy, que ya sabéis que cerraron la semana pasada o la anterior, no estoy muy seguro ahora mismo. Bueno, pues estos servidores eran indispensables para poder jugar online a ciertos títulos de 2K Games y de otras compañías. Pues entre estos juegos, 2K Games ha decidido migrar Borderlands, Civilization 3 y 4 y sus expansiones. Espera, así que... espera. Borderlands... El 1. Si cojo la clave del primero que empecé y la meto en Steam... No funciona. No, me parece que no. Con esto debería funcionar. Pero ese juego no tiene clave. Es CD con DRM, ¿no te acuerdas? Sí, Securom. No me acuerdo. Es el Securom. Si jodías el CD, jodías todo. Es el sistema fantástico de mierda que han inventado para... Precisamente, para joder. Precisamente, esa es mi duda. ¿Qué pasa con los que tenemos el CD original? Claro. Que a lo mejor... Yo quiero pensar que a lo mejor lo instalas y al bajarte el parche o lo que sea, te lo registran en Steam o algo, no lo sé. Como el Bioshock original 2, que se pasó a Steam. Sí, el 2 se pasó, pero el 1, que también tenía Securom, no está en Steam. Pero claro, el 1 no tenía online, entonces no tal. Pero bueno, oye, yo voy a intentarlo. Cuando esté esto actualizado, voy a probar a instalar el juego a ver qué pasa. Los servidores de GameSpy se van a cerrar en mayo, aún están abiertos, pero creo que en mayo se cierran de forma de... Joder, macho, es un putadón, ¿eh? Pues sí, pero bueno, de hecho ya lleva un mes, no, pero un par de semanas migrando juegos a diferentes sistemas. Sí. Pero lo peor, ¿sabes qué es? La cantidad de compañías que todavía no se han pronunciado con respecto a qué pasará. Estaba pensando yo, Crisis 1, por ejemplo. A Arma 2 le pasó también. Arma 2 ahora no sé qué va a hacer con los servidores. No, migrarán a Steam, seguro. Porque, de hecho, en... Ese juego, Arma, la saga Arma en general, ha generado muchísima comunidad en Steam. Entonces yo imagino que por cierto, a mí GameSpy siempre me pareció un poco... Sí, es un sistema de mierda. Poco truño, No, siempre fue un sistema... estuvo bien. Era tedioso, pero al principio era bueno, claro, porque no había otra cosa. Joder, cuando salió era leche, porque no había otra cosa. Era eso, unificado, podías hacer lo que haces ahora. Sí, un poco más tedioso, pero podías hacerlo. Pero es que ahora mismo, o sea, de aquí hace a lo mejor 3-4 años... Es una mierda de sistema. Que de hecho muchos de estos juegos, mismo en Borderlands, haber utilizado GameSpy, joder, han dado... Era un coñazo, Ha dado mucha vuelta a la industria, macho, porque han caído de aburra y han negociado con Steam. Quiero decir, joder... No, aparte, yo creo que Borderlands es un juego que se juega bastante partidas de multijugador. Y aún ahora, porque se prestaba para ello y porque... Pero aún ahora quiero decir que se juega el 1 bastante online. Sí, supongo que sí. Bueno, pues a ver cómo hacen. Me molaría tenerlo en la lista de Steam por las facilidades que proporcionan. Dragon Age 3 ya tiene fecha de lanzamiento. Una buena noticia para los que esperamos este juego. Lo ha anunciado BioWare en su último tráiler y, según hemos podido ver, saldrá el 9 de octubre. Bueno, además de esto, en una entrevista reciente, Mark Darra, que es el digamos el jefe del director creativo de esta saga, ha comentado que no se trata del final de una trilogía, sino que la historia continuará. Todos pensábamos que era una trilogía como Mass Effect y que luego pues seguirían haciendo juegos pero con otro rollo, pero lo ha desmentido. Dijo lo siguiente: nunca pretendimos que Dragon Age fuera una trilogía. Tenemos un arco argumental global y estamos dirigiéndonos hacia un sitio con la narrativa, pero este juego no es una conclusión. Bueno, era una entrevista larga en la que comentaba que esa es la razón por la que han cambiado de personajes en el 2 y todo esto, pues precisamente por eso, porque piensan hacer muchos juegos con esta temática. A mí la verdad es que me decepciona un poco que no sea el final de la saga, porque yo esperaba que fuera una conclusión a la historia del 1, vamos, y que luego inventasen más cosas, ¿no?, sobre ese mundo. Pero lo que pueden hacer es concluir historias de personajes y después seguir con el expandiendo el universo Dragon Age, que previsiblemente van a hacerlo también con Mass Effect. No sé si será una nueva trilogía, pero vamos, se usarán otros personajes, pues esto igual. Y después de terminar Dragon Age 2, que no entiendo lo que quiere hacer BioWare exactamente, porque el 2, relación con el 1 es escasa, por no decir nula. Yo es que creo que van a optar por omitir el 2 y dejarlo a un lado en plan spin-off. Pero por lo que dice Jorge, me da la sensación de que el 3 también va a ser sui generis en ese sentido. Puede digamos. Ser, no lo sé. Solo faltan 197 días para el GOTY. Ah, por, eso por, está, cierto, bueno, por eso está la calculadora, ya. para verlo, sí. ¿no? No miré con el calendario, no calculé. iba a decir. Y obvio es un detalle. El 2 es el comienzo del 3. El final del 2 es el comienzo del 3. No pueden obviar el 2 porque todo el tramo final del 2. No, pero yo lo dije. No acabe el 2, pero es que. Spoiler. Pero es que el 2 tampoco es. El 2 es un prólogo. Yo jugué casi 20 horas. No tiene nada relevante hasta donde. Espera. Solo voy a decir. El tramo final del 2 es todo. Dices el epílogo. Sí, el epílogo del 2. Pero es que el epílogo. Las últimas 10 horas del 2. Ya, pero. Tiene que ver con el 2. Es el comienzo del 3. Vale, no, pero a ver, es diferente. Lo que narra en el 3 es el final del 2. Para que os hagáis una idea, sin tener que jugar el juego, no vamos a hacer spoilers, pero diremos que el epílogo del 2 es lo único que tiene algo que ver con la primera parte. Sí. Lo demás, ves referencias, ves cosas que han pasado, o lees textos que tienen que ver con la primera parte, pero en ningún momento la historia está condicionada por esa primera parte. No se puede llegar al extremo de decir que no es importante el 2. Pregunto yo, esto no lo sé porque yo no juego el 2. ¿Qué pasa con el tío de Enchantment? Aparece, sí, en el 2 sale. Ah, de es hecho, que ese personaje sale siempre. Hace de estrella invitada. Exacto. De hecho, no creo que esto se considere spoiler, pero llega a cierto punto que se te une, entre comillas, y está en tu mansión. Sí, para venderte cosas de manera más privada. Sí. O encantarte cosas. No. Joder, pobreño. Da pena el. No, el. Podías fabricar a gallinas. Por algunas cosas, a los orcos. Por algunas que da. Joder, Gaspar, eso es spoiler. No es un personaje tan indefenso como algunos creen, ¿eh? Joder, y tanto. No es tan indefenso. Bueno, y tenemos unas declaraciones de Lorne Lanning, que es cofundador de Oddworld Inhabitants. Y también gran partidario del comunismo. Dijiste no sé qué Lenin. Lorne Lanning. Ah, vale. Bueno, perdona. Es que ya estaba escuchando, ¿sabes? El himno de la Unión Soviética de fondo y todo eso. Bueno, pues no sé si es comunista o no. Habría que preguntárselo a él. Bueno, pues en una entrevista reciente, el creador de Apes Odyssey ha dado su punto de vista sobre la reciente tendencia de muchos estudios a independizarse. Hablando sobre todo del tema de los AAA y cómo muchos estudios están intentando dejar de hacer juegos AAA porque no les gusta ese modelo de negocio, ¿no? Bueno, dijo lo siguiente: todos los estudios que conozco están intentando salir del modelo de juego AAA. Bueno, en un texto largo comenta que es por las ventajas de trabajar de manera independiente y no ser esclavo de las compañías. Según Lanning, trabajar de manera independiente evita tener que lanzar los juegos antes de que estén acabados, permite, o sea, más flexibilidad para el desarrollador para decidir cuándo su producto está finalizado y permite un mayor acercamiento con los usuarios, un acercamiento más directo. Palabras textuales de Lanning: tienes que responder a las preguntas sinceramente, incluso si eso no es lo que los usuarios quieren escuchar. tienes que decir, ¿sabéis qué? Tenéis razón. La jodimos por esto, la jodimos por aquello, pero estamos aquí y estamos intentando hacer esto y conseguir esto otro. O sea, conseguir que las cosas salgan adelante. Entonces, bueno, comenta, en resumen, que el trabajar de manera independiente, la ventaja que tiene es que además de tener flexibilidad para trabajar, pues puedes ser sincero con tus usuarios y tienes una relación más directa. Puedes reconocer que la has cagado porque no eres una gran compañía y en todo caso hacer caso de los jugadores para ver qué cosas puedes mejorar de tu juego. A mí me parece correcto lo que dice este tío. De hecho, siempre ha intentado mover sus juegos de una manera más independiente. Los juegos de Oddworld son de ese tipo. Y también han vivido problemas de estos de tener que sacar juegos antes de tiempo y cosas así. Que, bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, para mí los dos grandes juegos de este estudio son los dos primeros, los de Apes. Y luego los otros dos, pues no cuajaban tanto, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo, es una conclusión a la que tardé en llegar, pero me he dado cuenta de que la obcecación por hacer juegos triple iba a condenar a la industria del videojuego. O sea, a mí este modelo me parece idóneo. Me parece idóneo para que las compañías perduren, para que un fracaso no suponga el cierre de un estudio. Es decir, el modelo AAA solo puede ser aguantado por ciertas compañías ultra grandes y solo cuando hay garantías reales de éxito. Si no, es imposible. Y otra cosa, que si recordamos, por ejemplo, recordemos la época de los 8 bits y los 16, ¿no? La mayor parte de desarrollos no eran AAA. O sea, había algunos desarrollos efectivamente AAA, podríamos considerar, por ejemplo, desarrollos de Nintendo, Sonic, como Mario. A Link to the Past. Era sí. Un desarrollo que llevaría muchos años hacerlo y tal. Sí, pero sí. Luego tenemos otros juegos como mismo como Strider, no, ya hablamos de él el otro día. Ese no era un juego AAA. Sin embargo, si saliese hoy en día un Strider en plan, no como el remake que hicieron, sino una cosa más elaborada, sería un AAA. O por ejemplo, Castlevania, yo no sé si se podría el primero considerar un AAA, no, de aquella. Yo creo que no. Y sin embargo ahora un Castlevania es un AAA. Entonces, lo bueno que tienen los estudios que no hacen juegos AAA, lo bueno que tienen entre comillas, es que pueden salir, es como una especie de fábrica de nuevas franquicias. Tú cuando haces una franquicia y ya la haces pensando en que vaya a ser AAA, no te da tiempo de evolucionar esa franquicia, ¿no? Y lo que pasa ahora es que se presentan nuevas franquicias ya directamente como modelos de producción, sí, AAA. Se inventan AAA. Claro, entonces, ¿eso qué pasa? Supone un riesgo de la hostia. ¿Por qué? Porque como se apega en ventas, ese estudio lo ha jodido, lo que decía David, se va a la mierda. O ese estudio o la distribuidora, como le pasó a THQ, que se fue a la puta mierda. O sea que ahí está el modelo, ¿no? Un caso contrario y un poquillo parecido es el caso de Demon's Souls, un juego que era un tapado tabadísimo y mirar en lo que se ha convertido ahora con sus secuelas espirituales, Dark Souls y Dark Souls 2. Sin embargo, habría es que decir, ver... Cómo... Ahora sale un Dark Souls y es un juego AAA y porque no hay más categoría, si no, se asignaría esa. Pero habría que ver el presupuesto que tuvieron y si ellos enfocaron la producción del primer Demon's Souls como un AAA. A ver, no, Demon's Souls era un juego... Desde muy para, así entre comillas, muy para el público japonés y lo sacamos, bueno, fijaos que después Sony salió arrepintiéndose de no haberlo editado ellos aquí en España, claro. Y toda la que se lió, un juego que gracias al boca a boca decidieron distribuir aquí y miraron lo que se ha convertido. Objection, los AAA tienen que seguir existiendo porque si no, EA no puede cargarse estudios. Y los Call of Duty son una clara muestra de que los AAA sí pueden evolucionar. Mira, los dos soles, la IA del perro, del pez, eso es una evolución lo de los enorme. Peces, hostia. Bueno, Call of Duty es un caso especial, hagan lo que hagas. Pero y otra cosa, los Dark Souls no son AAA por presupuesto. Es por la expectación de la gente, pero el presupuesto son una mierda, solo hay que ver los gráficos que muestra el juego. No sé yo, Dark Souls 2, qué presupuesto ha tenido, pero ha sido un presupuesto alto, ¿eh? ¿Lo han fumado un María? Bueno. Te digo yo que tras el éxito de los dos primeros... Dark Souls, en Dark Souls ha... ¿Y qué se lo han gastado? Ha habido líquido que meter ahí, que inyectar ahí. Hombre, yo creo que los AAA tienen que existir, pero es que no tantos. O sea, hay un exceso grandísimo de AAA. Y eso está impidiendo que, en parte, la industria evolucione. La industria evoluciona hoy en día gracias a los juegos independientes pequeños, porque realmente los AAA están en la zona de confort. Se han acomodado a unos modelos que son los que venden y ya está. Y yo creo que tiene mucha razón este tipo, porque yo si trabajase en un juego AAA, o sea, en juegos AAA siempre, acabaría hasta los cojones. De hecho, ya podéis ver el caso de Uncharted. Hay desbandada. Esta semana se fue el director de arte de The Last of Us. Se fue de la compañía precisamente por, yo imagino, por buscar ese tipo de metas, ¿no? De trabajar sí. en algo que sea más tuyo. Porque un triple A, ojo, no os engañéis, un triple A no es la obra del artista, no es la obra de un tío. Es la obra de un equipo grandísimo de gente que hacen cada uno un trocito pequeño y entonces está deshumanizado el tema. Sí, pero bueno, un director de arte hay que decir que realmente su visión artística es la que hombre, se claro, es la que prima en o el... sea, que este tío se fue, pero le tocaba hacer de las cosas guays del juego. Sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor le decían los productores, le decían, no, mira, tiene que ser en plan esto. Y ese personaje no puede tener penes en la cabeza. Tienes que hacerlo de otra manera. Yo lo que iba a comentar es que el modelo de producción AAA, yo creo que la fórmula está en que las grandes distribuidoras sigan financiando estos proyectos, cogiendo estudios externos, diciéndoles, mira, yo sé que trabajas bien en esto, yo te pago tanto, repartimos porcentajes de derechos y tal, y es lo que ganáis. Os pago el desarrollo y los derechos, o os pago solo por el desarrollo. A trabajo completado, pues ya está. Eso se puede hacer, ¿no? Muchos lo hacen, muchas grandes distribuidoras. Y los equipos independientes... fórmulas tipo Double Fine y todo eso pueden funcionar perfectamente. O sea, quiero decir que realmente el mercado de los AAA, a lo mejor lo vemos así, porque ha habido una especie de... un par de generaciones que han sido las generaciones de los AAA que nos han cegado un poco en el sentido de ver más allá, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando empezó el principio de la ola independiente, de juegos independientes, que la gente, macho, decía, joder, es que este juego es independiente, seguro que es una mierda. Un juego independiente no es un mod, no es algo que hacen unos tíos simplemente modificando un juego para irse de risas y todo eso. Un juego independiente es un juego de menor presupuesto y todo eso, y totalmente independiente. Puede ser tan bueno como The Stanley Parable o puede ser tan básico como Thomas Was Alone, que dentro de lo básico que es, pues tiene su narrativa y tal. Iba a decir, solo añadir, no estoy de acuerdo que un AAA no pueda ser un juego personal, ¿eh? Hay juegos, hay AAAs que están muy marcados por un autor determinado. Eso es lo que nos venden ellos, pero eso no es así. Pues yo creo que sí. Están marcados hay juegos que tienen una gran personalidad. Los Mirror's Edge, por ejemplo, el 1, tiene una personalidad muy marcada. No son de autor, tienen un estilo de BioShock, arte. Un estilo de arte muy marcado. BioShock está muy marcado por Kevin Devine. No, aparte pero de su estudio. Ojo, no, eso no es así. BioShock está marcado por el jefe de arte del equipo de BioShock, no por Ken Levine. Ken Levine no es el tío que dijo, pues quiero que los Big Daddy sean así y tal. No, es un tío que los dibujó, se los imaginó así, pero, y dijo, pues esta visión de arte... Estás faltando a la verdad. Ken Levine hizo todo BioShock. Sí, lo hizo. Bueno, es verdad, tienes razón. No, pero yo estoy de acuerdo. Que incluso hay estudios que tienen un toque tan personal como Bungie cuando hacía la saga Halo, que le dan un toque personal. ¿Y tú qué te piensas? Que fue un tío en Bungie, un fulano, ¿no? El jefe de diseño o el director creativo de Bungie que dijo, este juego es mi visión. Eso, claro. Eso no existe. ¿Y por qué? Pero nace de un concepto. Eso no existe. Destiny es Halo 5. A ver, pero vamos a ver. Hay ciertos estudios que tienen un éxito contrastado y les dan vía libre. Y claro, y tenéis el ejemplo ahí perfecto en Quantic Dream. Y lo que por ejemplo, Gaspar, son juegos con una personalidad Irrational propia. Irrational Games es un estudio que con la saga BioShock hizo lo que le dio la gana. De hecho, fijaros, hizo lo que le dio la gana con la que vino y dijo, cerramos al garito y a tomar por culo. Fuera. Tomar por culo el estudio. Ya está. A mí eso me pareció una estrategia de marketing. Pero Jorge, tío, o sea, tú hablas antes de director artístico, pero es que el director artístico forma parte del grupo de hombre, desarrollo. Hombre, claro, claramente. Sí, pero que lo que quería decir, lo que quiero decir es que independientes. Es que BioShock no es Ken Levine. BioShock es Ken Levine, el tío de arte, el tío de sonido, el tío de... Estamos de coña, evidentemente todos sabemos que no es así. A lo que me refiero es que no podemos decir que BioShock sea un juego de autor, porque no es un solo tío que lo haya hecho, son un grupo de tíos que han trabajado bien juntos. Pero que hay estudios que tienen un toque tan personal. Sí. Pero el toque personal no lo da un tío, joder, lo da un montón de tíos que están en ese estudio. Pero jefes de departamento. Juegos de autor 100% hay muy pocos, ¿eh? Claro. Muy pocos. Muy pocos. Claro. Muy pocos. Incluso entre estudios independientes hay muy pocos. Sí. Claro, claro. Bueno, estudios independientes es más sencillo por el hecho de porque que son menos. Son dos tíos, o un tío. No, pero a ver, hay directores que tienen una fuerte personalidad y carisma, y eso se lo pisa atractiva. Sí, hombre, sí. Y eso se influye siempre en el equipo, porque siempre va a decir, bueno, pues vamos a ver lo que quiere este tío, cómo lo quiere, y a ver si acepta o si le gusta mi visión de lo que quiere. Y al final es el director el que dice, bueno, me gusta, tal y cual, haz esto así un poquito más, y al final... Un director con mucha personalidad siempre va a influir mucho en los juegos de que ese estudio haga. Eso, yo creo que eso es algo que es algo impepinable. Del director, Oscar. Pues por eso, por eso. Dirigir al grupo. Bueno, y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Game Boy cumple 25 años. ¡Ey, sí, señor! Para mí, me da igual lo que diga Gaspar, la mejor portátil de historia es la Game Boy. Sin duda. Para mí, para Gaspar es la Advance. Y probablemente... Bueno, me lo dijiste. Es una Game Boy. ¡Tiene truco! Uno de los hitos más importantes de la industria del videojuego, sin duda. Bueno, pues el lunes, este lunes, día 21, cumplió 25 años de una consola que fue la primera consola portátil con cartuchos independientes, es decir, con que cada cartucho contenía un juego, y que lanzó Nintendo en 1989. Bueno, la consola supuso un antes y un después en lo que es el entretenimiento portátil y sirvió como referente para otras portátiles como de la época, como Game Gear o más tarde Atari Lynx u otras. O incluso las portátiles que conocemos hoy en día. Bueno, no era muy potente, pero contaba con un gran catálogo y una autonomía bastante respetable. Bastante mejor que la de sus competidores. Bueno, pues en el Complejo Holanda, como somos muy fans de esta consola, y lo veréis ahora en los comentarios, vamos a hacer, os anunciamos en primicia ahora mismo, vamos a hacer la semana que viene un especial Game Boy. En este especial desarrollaremos el tema de, bueno, este tema de la Game Boy, que supuso lo que es de manera mucho más amplia, y hablaremos de sus juegos más representativos. Así que estad atentos porque nos vamos a currar un especial bastante majo. Queremos rendir homenaje a esta consola que supuso, marcó una época. Y nada, esperemos que estéis pendientes de ello. Uf, mirad, Game Boy, claro, uno empieza a pensar. Yo, claro, la Game Boy original la divido en la Game Boy Tocha, la ladrillo. Luego la versión Pocket que lanzaron y la Game Boy Color. Para mí eso es la Game Boy. Game Boy Advance ya es otra Game Boy, sí, es otra consola. Es otra consola. Pero claro, fijaros, Game Boy Advance salió en el año, al menos aquí en España, en el 99, ¿verdad? 89. 99. La Game Boy Advance. Ah, la Advance. 99 o 2000. No, 2001. 2001. Imagínate lo que ha aguantado la Game Boy. Sí. Eso es acojonante. La de años que aguantó. Supieron estirarlo bien. Y el catálogo que tienes, que es una cosa increíble. La Advance ni de coña se acercó a la longevidad de la Game Boy original. Ni de coña. Mi Game Boy creo que tiene. 24 años. Joder. 24. Y la semana que viene. Perdona que cortase. La semana que viene voy a contar la historia de cómo conseguí mi Game Boy. Que yo lo voy a decir, no os emocionéis porque el especial va a ser 2 horas de Tetris. Hombre, el Tetris y aparte es importante. De decir, la Game Boy Advance de 2001 es retrocompatible con toda la familia Game Muy Boy. Muy bien, ¿eh? Gaspar, pero a ver. Así bueno, que es no, una Game Boy. Sí, no. Pero no es el icono de Game Boy. Los de Game Boy Color no sirven en Game Boy normal. Una cosa importante. Es un modelo distinto también. Un mérito que no hemos dado todavía en este programa a Game Boy. Y es que Game Boy cambió los cuartos de baño para siempre. Sí, la de horas que me eché jugando. La mítica linterna, ese addon que le ponías, que hacía que la máquina fuese un transformer. Y la lupa. Ese tipo de la lupa. Sí, o sea, lupa con linterna había. Que se veía como el puto culo, porque la lupa aumentaba de una manera muy rara y la linterna de la lupa no, pero no es que fuera lo que muy... hacías, si eras aguililla, lo que hacías era poner la luz y levantar la pletina de la lente esta de lupa. Entonces tú jugabas con la luz que te reflejaba la tema sin la lupa, es asquerosa. A ver. Era truco. Yo creo que Game Boy tiene el mérito de ser la consola portátil que, digamos, estandarizó el tema de consola portátil. Es decir, a partir de Game Boy, todo el mundo quería una portátil. Las empresas intentaban, claro. O sea, Nintendo intentaba lanzar la portátil y le daba un parte importante de... Es que antes lo que era que eran las Game & Watch. Sí, y que bueno, de Game & Watch, la evolución de las Game & Watch, que eran las putas máquinas de esas asquerosas estilo Game & Watch, es el peor cáncer que ha habido en la... Eso no son juegos, eso es que mierda. Yo tengo una Game & Watch de Donkey Kong y funciona. No, se refiere a las máquinas... Es que vinieron a posteriori. Sí. Eran horribles, tío. Claro, ya, pero eso era un... Salía, por ejemplo, salía Sonic, la entre comillas Game & Watch de Sonic, que era horrible. Y así con un montón de juegos. Horroroso. Y Street Fighter es la más tróspida que he visto en mi vida. ¿Quién no se acuerda del engendro ese que leía códigos de barras? Ah, sí. Y podías jugar como si fuese una guerra o algo así. Game Boy bueno, una impresora, coño. Esto, no gastéis toda la pólvora ahora. Hablando de esto, dándole todo el mérito que tiene Game Boy, que tiene y que tendrá, yo creo que, para mí... Personalmente no es la mejor portátil de la historia. Es Vita. A lo mejor dentro de 15 años te lo digo. Vale, dentro de 15 años, sí. Bueno, para mí por ahora lo es. David, vamos a recordar, antes de irnos con la música, ¿qué tenéis que hacer para concursar por una copia Steam de Max Payne 3? Muy sencillo, vais a nuestro foro, complejoanda.forores.net, y en el post de programa de hoy tenéis que poner algún post en el que pongáis una imagen que sea de tono gracioso con cabezas tractoras. Importante, no vale cualquier camión, tiene que ser una cabeza tractora, ¿vale? Estos camiones que tienen remolque y son eso, por separado y tal. David, música, maestro. Bueno, os voy a poner, en vista de que hoy tenemos un debate de Resident Evil, pues voy a poner musiquilla de la primera entrega, esa musiquilla tan tétrica que tiene, para que os acojonéis. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Bueno, y seguís en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente. Os recordamos que podéis escucharnos desde complejoanda.com, bajar nuestro programa también desde iTunes Store, desde iVoox, y que podéis conectar con nosotros en Steam. Además ahora tenemos cuenta propia, el Complejo Anda todo junto, o también en nuestro canal de Steam, el Complejo Anda, nuestro grupo. Y vamos a nuestro chat de IRC Hispano, donde tenemos conectados ahora mismo Anchoas, Bonoban, Bonoman es Batman. David, lo reconoce la gente. Qué redundante, sí. Tenemos también a Camionero Putero, Dab1, Denis el Azul, el Camionero Cargamontero, el Urelio, Entonces Gaspar es el Joker. Es así, es Nick. Es Entonces Gaspar es el Joker. O sea, debe ser, si Bolloman es Batman, Gaspar es el Joker. Claro, es tu némesis, David. Gaspar es el pingüino. Tenemos a Freaker Jiménez, Game Boy Venenosis Edition, Gaspar Camionero de la M30, Gaspar usa preservativos Control. Me parto. Las ventas de Wii U o un Esprimigenio. Mosfidri, no quiero identificarme. Pues vale. Tenemos a Saulín, a Toraz, Uraeus y yo, el halcón, y Gaspar, muy troll. Vale. Bueno, vamos a irnos con el lunes de la semana y para eso tenemos a nuestro colega Spaghetti Zoe. Questo di pesto, ragazzi, buonasera. Allora, Zoe, va, dito qui, va, che cosa. Allora, che pasa qui? Come stiamo, Zoe? Aquí andamos bien, os traigo noticias, un par de noticias ricas. Os dije que era una, pero os voy a joder y os voy a meter dos. Dos aunes. Mira, sí, que dos aunes es mucho unear, no sé. Estábamos hablando aquí de uno, seguro que ese es el que metes, ya ves. Bueno, lo veremos, lo ahora veremos. Ahora te lo confirmamos. Cuéntanos, Zoe. Bueno, pues para empezar vamos con el que era oficial, el que puse en el foro en teoría, pues... Nos situamos en Rusia, curiosamente. Y vamos a decir el juego, vamos a decir los gordos del WoW, ¿no? World of Warcraft. Sí. Pues resulta que hay un fulano, un pedazo de gordo del WoW, que dice que... El gordo supremo. Es el gordo supremo. ¿Por qué decimos que es el jodido gordo supremo? Porque ha conseguido completar los 2057 logros que nos da Blizzard para completar en el WoW. Joder. Que no es fácil, ¿eh? No. Oye, aquí hay truco, porque hay una serie de logros que consisten en ser el primero de tu servidor. Exactamente. O sea, ser el primero. O sea, si hay alguien que te supere, ya estás jodido. Es que ya te jodió. Tú imagínate el troleo que tiene que ser un tío que se dedique 100% solo a joderte un logro. No. Y Víctor, hay más. Este tío tenía una mafia alrededor. Y cuando algún jugador se acercaba a ese límite, se lo cargaban. Exactamente. Han llegado. Ese fulano ha llegado. Ha subido todos los personajes y todas las clases posibles al nivel 90. Cuando se aburrió, ¿qué hizo? Cogió todo su clan y se lo mudó a otro servidor. Cualquiera que se acercara al nivel 90 los reventaba, no les dejaba llegar al nivel 90. Imaginaos el asco de estar por ahí jugando tan tranquilo, subiendo nivel y de repente llega un fulano, tío, que a lo mejor te falta un nivel y estás una semana entera sin poder jugar. ¿Por qué? Porque te da por culo ese gilipollas. Ese es lo conocido como el Power Abuser. Exactamente. Como el hijo puta del episodio de South Park. Igual. Igualito. Bueno, por lo tanto, Zoe, ¿qué nos ha dado? Bueno, a todos los usuarios del World of Warcraft, ¿qué les ha dado este tío? ¡Un hombre! De hecho, yo diría, ¿qué tiene este tío? ¿Qué tiene este tío en su vida cotidiana? ¡Virginidad! Oye, igual es un tío ultra cachas que se tiene un montón de tías. Y que todos los fines de semana se tira a una modelo sueca. Cuidado, te sorprendería. Son 20 con una multicuenta. Claro. Ahora que la gente puede pagar para ser Nobel, para ser level 90 del tirón, debe estar llorando en una cueva. Es verdad, qué demigracia. Qué asco de gente. Qué ascazo, tío. Bueno, sois unos envidiosos, coño. Teníamos otro UNED hoy. Ilústranos. Bien, es la hostia. A ver, vamos a llamarlo el UNED del Rat Kit, ¿vale? Palabra clave SWAT. Sí. Vale. Sí. Entonces ya sabemos cuál es. Pues resulta que un niñato, un Rat Kit, pues tiene muy mal perder. Y consiguió convencer a los policías, concretamente a los SWAT, que fueran a casa de un fulano porque decía que, digamos, que acababa de matar a su madre y a su hermano. Y que, ¿vale? Y que se estaba preparando para más. Sí, se estaba preparando para más. Exactamente. Y todo esto simplemente porque ese fulano le ganó al Call of Duty. ¿Qué pasa? Un equipo SWAT de 60 agentes con helicópteros, camiones y todo fue hasta su casa. Madre mía. Irrumpió y su hermano acababa de llegar y la madre estaba por allí también. Y dije, ¿pero qué coño pasa aquí? Y el chaval se cagó y resulta que estuvieron también después los SWAT 20 minutos de reloj petándole la puerta. A ver si estaba. Sí, porque yo estaba con los cascos. Esperaba el cabrón. Estaba con los cascos. ¿Qué pasa? El cabrón no se enteraba porque seguía viciando con los cascos puestos. Claro. No se enteró de una puta mierda. Y su colega estaba jugando con el control no SWAT. Por lo tanto, ¿qué se llevó ese tío? ¡Un hombre! Madre mía. Ay, Dios. Ahora, pero yo no me quiero imaginar la cara de Pavo cuando se enteró de todo eso, tú. Joder, hoy viniste a tope. Hostia, tío. Tenía ganas ya. Una cosa que tenéis que saber. Una cosa secreta. Muy gracioso esto, sí. Una cosa secreta de Complejo Aranda. Yo esta canción, que suena en el Ownest, ya tradicional canción de Ownest de la semana, la encontré en internet y no sabía de qué era. No, y entonces un día... Solo lo poníamos porque hablaba en alemán y era gracioso. Sí, porque sí, hablaba en alemán y era gracioso y sonaba así como una música bastante graciosa. Y un día me di cuenta, viendo curiosidades sobre Disney y tal, que el Pato Donald tenía un corto en el que era un corto sobre tema nazi, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, pues compañías de animación americanas hacían cortos antinazi por el tema de la propaganda y todo eso. Y resulta que este corto, que fue censurado en Europa, me parece, Pato Donald se despertaba siendo un nazi y hacía cosas nazis. Iba a la fábrica de balas y hacía balas, para el Führer. Lo obligaban a hacer balas para Hitler. Y el tema es que la canción que le ponían para trabajar era esta, todo el tiempo. Dice algo así como ¿qué que dices, tío? Cuando te levantas y tal, tienes que decir Heil al Führer. Y luego Heil a Hirohito. Y luego Heil a... O sea, tenemos una canción nazi en el puto. Es una canción que se ríe de los nazis. Sí, realmente sí. No es una canción nazi. Ya sabéis el origen secreto. Son cosas nazis. Ya sabéis el origen secreto de la música de Lowness. ¿Qué te parece, Zoe? ¿Te lo esperabas? Me parece perfecto. Cosas nazis. O sea, mis Lowness son cosas nazis. Es anticosas nazis. A ver, pues es. Se ríe de los nazis esta canción. Exacto. Es de los buenos. Es de los buenos. No me gusta. Bueno, Zoe. Zoe. Vamos a cambiar de sección. Muchas gracias por traernos una vez más un Ownest. Bueno, en este caso dos Ownest. Y esperamos que la semana que viene tengas tiempo para Game Boy, que va a ser un especial tocho. Sí, coño, tú quieres hablar por culo. De hecho, tengo varias historias para contar. Así que, vamos. Estoy programado por culo. Bueno, pues nos veremos con esas historias. Y nada, Zoe, que tengas buena noche y nos vemos. Chao, Zoe. Chao. Hasta luego. Chao. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Victory means nothing. The fight is everything. Bueno, antes de irnos con el señor Oscar, foro. Sí, bueno, darme unos minutillos de más de lo habitual porque hay mucho que contar hoy en el foro. Bueno, empezamos por Denis Lazul. Dice, me lo perdí en anteriores ofertas de Steam. Habla por el Euro Truck Simulator 2. Pues has hecho mal. Luego pero verás por qué. A ver si vuestro análisis y lo que contéis del juego me convence, aunque no sé si tendré paciencia para un juego así. Con conducir un coche a velocidad normal por esas carreteras me conformaría. Y ya tengo otro juego de camioneros que me gustó mucho, el Track Me Harder 2. En otro orden de cosas, que es por lo que leo el post. ¿Qué opina Venom? Y pone un meme de Venom y pone a la mierda Spider-Man, seré camionero. Y es buenísimo, tío, porque yo, porque bueno, parece que hizo eso, ¿sí? Yo esta serie la veía y la vi muchas veces. Y recuerdo el episodio. Y he hecho un episodio como que en el que Spider-Man ve a Veneno en todas partes. Y lo veo un puto camión. PHF Ceramic dice, y el juego tiene unos graficazos y pone una imagen real de un camión pasándole por encima a un coche de la Guardia Civil de Tráfico. Muy monumimétrico todo. Sí, me gusta esa imagen, sobre todo por el coche que está debajo. Brutal Vomit lo cuotea y pone lo propio, pero con una imagen de verdad del juego, que es el camión pasándole por encima a un Fiat Punto. A ver, más para pero abajo. El Fiat Punto ese es de cemento, tío. Sí, no está nada apoyado. Le pasa como los coches de Gran Turismo. Bueno, Denis el Azul dice, el mejor camión es el Bat Truck, propiedad de David. Este es el que meto en el concurso. Y nos pone ahí... mola. Una cabina con... No sé si es vinilo, es un camión serigrafía, todo guapo. Bueno, no, es pintado, ¿eh? Pintado. Es pintado, sí. Bueno, pues tiene Batman, Joker... Aunque usa colores un poco chillones y una sí, tal... muy brillante. Una armadura un poco brillante. Muy pero azul bueno, todo. El camión está bien. Dice, y cuando quiere ir un poco más rápido, tiene el Monster Bat Truck. Este no lo mete en el concurso. Y este es eso un, sí que mola. Es un, ¿sabéis estos coches que le gustan mucho a los americanos, los Bigfoot? Bueno, pues tiene una carrocería toda tuneada en plan Batman. Parece que lleva una turbina, un par de turbinas detrás. Bueno, flipante el camión. Con este sí que arrollas. Dice PHF Ceramic, yo no entro al concurso porque ya tengo Max Payne 3, pero tengo que deciros que no tenéis ni puta idea de camiones. El mejor del mundo es el de Bellrose. Y efectivamente pone una imagen de un camión de juguete con caramelos dentro de la mítica marca Bellrose. Yo la recuerdo por las palomitas. Bueno, de momento, hasta lo que he visto, la que más me ha gustado es esta de Socomicer. Dice, yo quiero participar con esta, estoy deseando que llegue el análisis. Espero que me vendáis el juego. Y pone, y así es como nacen los camioneros. Es la hostia de imagen. Es brutal, miradlo en el foro porque no tiene pérdidas. Sí, parecen sabéis. Dos camioneros intentando arreglar algo del camión y uno de ellos está agarrando al otro que está metido mitad del cuerpo por la trampilla. Y dices, brutal esa imagen. Siempre recomendamos que si escucháis el podcast, pues os pasáis también por complejoanda.foles.net a echar un ojo a las imágenes que pone la gente en el post del programa. Sí. Big Boss Fumaba nos dice, el mono dice que el Ural 375D mola más. Y pone una imagen real del camión y después también el mismo camión pues sale en el juego de Metal Gear Solid 4. Y pone un par de imágenes del juego. Brutal Vomit dice, este es mi camión, sí señor. Y es la parte de atrás del camión y pone pintado con pintura blanca, Metal Only. Y un tío con el gesto de los dos dedos. A ver, ¿qué más? Voy a buscar otro de otra imagen. Dos más, ¿no? Vale. Battlemaniac 1 dice, buenas, pongo esta foto que aunque no es graciosa me gusta mucho. Son los dos Volvo FH16 con Van Damme. Ah, muy señor. Sí. Esa pues, también la aceptamos, ¿eh? Sí, porque sí, aparece sí, Van Damme. Sí, claro, aunque sí. Hubiera molado más la de la pose de Van Damme entre los dos camiones. Sí. Dabu uno dice, falta el Mercedes Land Truck. Entre las opciones de la encuesta, ¿puedes manejar un camión del Euro Truck Simulator 2 con un PC con forma de camión? Joder, eso es la hostia. Bueno, pone varias imágenes de... Joder, tío, es que es... Hay una imagen, la segunda imagen, yo no sé si es... ¿De qué va? ¿Es, ¿Es un camión de verdad o es un mod yo creo ultra, que es del juego, ultra tocho? Y bueno, hasta aquí de momento. Bueno, luego David, ya leeremos más si nos da tiempo. Vamos con los Souls, tío, no Souls de estos días. Bueno, traigo más un Soul interesante, sobre todo para la gente que siga el programa. Y dos no Soul. Un no Soul de ellos es alemán. ¿Es nazi? Puede ser, todo lo que sale más es nazi. ¿Y qué pasa? ¿Y el Sol no me puede gustar a mí? ¿Solo le puede gustar a los que le siguen el programa? Lo acabas de decir. Bueno, ¿qué pasa? ¿A mí no me puede gustar? Te puede gustar, supongo que sí. Yo no sigo el programa. Para eso tengo que gustar yo, no sé si te gusta. Ah, tú me gustas, David. Entonces, vale, muy bien. Me alegro oírlo. Bueno, empezamos con el Sol 10, que amigos, este fin de semana es Retro Madrid, los días 26 y 27. Una feria en la cual, pues evidentemente, todo lo retro cobra especial importancia. En el caso concreto de Retro Madrid, pues yo creo que la cosa puede ser sublime, ¿no? Al menos en comparación con las ferias que yo he visto por aquí, por Galicia, que dejan bastante que desear en algunos casos. O sea, estaban bien, pero digamos que en Madrid la cosa ya es superlativa. Y aquí un servidor, pues, va a asistir y voy a estar allí los dos días. O los, yo creo que el viernes incluso ya se empiezan a abrir ciertas estancias. Así que, en fin, a cualquiera que le interese y me vea por allí, pues que no duden en acercarse y comentarme lo que quiera. Bueno, aparte, ya va siendo mayor, ya se puede considerar una persona retro. Ojo, porque... Qué puta mierda de chiste, tío. Espérate de la sala. Tú eres más mayor que yo, por cierto, eres bastante más mayor que yo. Yo sí que soy retro. Pero es que Gaspar no es retro, es prehistórico. Le hemos dado además a David un permiso especial para llevarse este fin de semana el helicóptero. Así que llegará en helicóptero a Madrid. Y bueno, un helicóptero camión. Lo que sí, tened cuidado, porque David va también con guardaespaldas. Va camuflado de frikis entre la gente. Entonces tened cuidado, porque si os acercáis de manera demasiado lasciva y tal, os pueden dar las hostias. Si sois mujeres, claro, en ese caso no hay ningún problema. Pues David, tu primer evento así en Madrid, sí, retro y tal, ¿no? La verdad es que sí, me hace bastante ilusión ir, porque yo la verdad es que todo el tema retro últimamente he quedado un poquillo alejado de él, pero quiero volver a retomarlo, quiero volver a empaparme de toda esa esencia de década de los 90 y demás. Y espero encontrarme grandes cosas, probablemente alguna comprilla, así que tengo mucha ilusión. Y además, al ser Retro Madrid, no solo habrá temas retro, sino que también seguramente habrá muestras o exposiciones de máquinas actuales o de juegos futuros, ¿no? Por lo tanto, yo os informaré, yo os recopilaré información y supongo que aquí en el complejo hablaremos de Retro Madrid con más detalle, ¿no? Y bueno, reconoceréis a David porque seguro que llevará una camiseta del complejo. Holanda, por supuesto. Sí, bueno, y a nosotros nos gusta mucho que la gente que lleva camisetas de complejo Holanda con fraternidad. Es decir, si te encuentras a un tío que lleva una camiseta, pues salúdale, joder, ¿qué cojones? Es más, a los que tengáis camisetas de Complejo Holanda, os invitamos a que las llevéis ese día, sí, a Retro Madrid, y así pues hagáis piña con David. Os invocamos. Lo que sí, bueno, ahora hablando en serio... Que le metáis la piña, vamos. Ahora hablando en serio, pues eso, David va a estar allí este fin de semana para Retro Madrid, y bueno... Si os apetece eso, conocerle, pues parece a saludarle y todo eso, que al fin y al cabo siempre podemos hablar, ¿no? De videojuegos, de nuestra pasión y todo este tema. David, que tengas buen viaje. Igualmente, pero un viaje durillo, pero un día compensa. Un día todos tenemos que apuntarnos a un evento de estos. Pues sí. Estaría genial. Bueno, seguimos, vamos con el No Sold Alemán. Y es que, en fin, esto fue una pequeña decepción. Yo entiendo que los alemanes estén felices por ello, pero la verdad es que su felicidad me la suda bastante. No es por nada, es decir, yo a mí me importo yo mismo, ¿qué le voy a hacer? Y el caso es que ayer, mismamente, Capcom, en su cuenta de Twitter, hay que ser honestos, en su cuenta de Twitter alemana, anunció lo siguiente: preparamos uno, hoy tendrá lugar una gran noticia en torno a la saga de Resident Evil, y ponían el logo clásico de Resident Evil. Entonces todo el mundo se hace pajas mental y dijo, Dios mío, lo Resident Evil en Steam, eso es el deseo de, por lo menos mi deseo particular, los Resident Evil clásicos y los no tan clásicos estuviesen en Steam. La hostia, ya la gente haciéndose pajas mentales, todo Dios disfrutado, sí. Total, que se pasan las horas y la confirmación es la siguiente: Resident Evil 2 y 3 estarán a la venta en la store alemana. El de PlayStation. Esa era la gran noticia, importantísima. Pero, que, pues, puesto, en alemán, una patada solo en los cojones a la gente. No tengo ni idea, y la verdad es que me da digo yo igual. Que se deduce como si que en élfico. Digo yo que se deduce que saldrá en toda Europa, ¿no? Pero en España hace tiempo que ya están. Claro, en la historia alemana, estoy especificando. Claro. Vale. Ahora sí, es han que, superado no, la es censura. Que yo no sabía, claro, que el tema viene por la censura. Eso es. Vamos a ver. Es una gran noticia, ¿eh? O sea, para ellos. El caso es que, claro, joder, vamos a ver, yo entiendo que vale. Hasta cierto punto es lógico que Qualcomm Alemania se haga eco de esa noticia. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso de The Last of Us, ¿quién fue el que anunció, adelantó la versión de The Last of Us para PS4? Sony Turquía. Claro. Entonces, pero había una cierta esperanza de que, aunque fuese Capcom Alemania, hubiese una noticia más tocha que afectase a todos a nivel general, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que la prensa nos ha muy mal acostumbrado a esperar noticias de eso, de divisiones de Sony o de Microsoft o de lo que sea, de otros países, cuando no debería ser así, ¿no? Debería ser la división principal la que dé la noticia, pues ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ahora, joder, ahora la gente ya, cada vez que alguien dice algo, en cualquier parte del mundo, ya está con el oído pegado a ver si, a ver si es algo importante. Lo de The Last nos of meten Us expectación sin necesidad. ¿Fuera Sony Turquía o Sony Dinamarca? No, Sony, bueno, Sony Turquía, yo creo que fue Sony Turquía, ¿eh? O Sony Dinamarca al final también reafirmó la noticia, pero yo creo que fue Sony Turquía, ¿eh? Fue un directivo de estos que se le fue la lengua y... Y ya. No hablamos aquí a más de eso, de un tuit de un. Sí, pues fue Dinamarca. Eso es lo que digo. Fue Dinamarca. Decir, bueno, pues Dinamarca. Sí, Dinamarca. El ejemplo es el mismo. Es sí. De repente, un directivo de un país concreto, que no digo que no sea importante, pero que no representa la. Es verdad, la fuente que me acuerdo principal. Que dije yo, sí, la fuente viene de Sony Dinamarca y todos aquí. Bueno, yo no. Sí, tú fuiste el primero, hombre. Y en fin, no sé, la verdad es que, hombre, a ver. Yo entiendo que para ellos es una noticia cojonuda, pero me parece un poco estúpido la solera que se le ha dado algo que, joder, tampoco creo que sea tan, para tan ellos importante. Es un, para ellos para, es un mito. Bueno, pero esa noticia, Oscar Farín, se puede decir tal claro. Cual, no hace falta crear tanta expectación, ¿no? Es algo tan, tan importante, insisto. Pero en fin, este es mi no solo de alemán, gran decepción, porque yo deseo que los Resident Evil clásicos lleguen a Steam o que lleguen a todas partes, el remake, el cero, lo que sea. El caso es que el tema se quedó ahí. Y después, tengo otro No Sold, así, que no sé si se ha confirmado aún, pero podría ser una noticia. Bueno, este No Sold no se calificará como No Sold, es un No Sold condicional. Depende, creo que en el fondo la propuesta es buena. Y es que, amigos, Batman Arkham Knight podía retrasarse hasta 2015. Oh, qué buena noticia. Pues sí, claro, yo al principio lo pensé y dije, hostia puta, qué desgracia, no podré jugar estas navidades a Batman. Hostia puta, ¿por qué retrasan mi juego, no? Pero luego pensé y dije, coño, que se tomen el tiempo que quieran, que trabajen bien y que salgan lo que tengan que salir, pero que lo hagan bien, ¿no? Que el tiempo no sea ningún problema, ningún tipo de impedimento para poder desplegar todos sus encantos. Así que en el fondo yo creo que eso es una buena noticia, siempre y cuando esto sea objeto o sea provocado por la necesidad de pulir el juego, ¿eh? Yo creo que estamos madurando, David. Estamos madurando. Sí, sí, sí. Antes queríamos todo ya, pero ya. Ahora... Hasta disfrutamos de esta espera, porque decimos, espera, mira, sí. Pues lo van a hacer mejor. Exactamente. Y no me importa. Como el retraso de Witcher 3. Es un juego que vas a que quieres comprar y sabes que cuando salga va a ser tuyo, así que no se te va a escapar, ¿no? Hombre, tengo el riesgo de morirme antes, pero no creo que pase. La culpa es el retraso de Xbox One para alcanzar los 1080p fijo. Gaspar, tío, sabes que te quiero, pero tienes que hacer cada comentario. Sí. Es una troleada. Si no, no sería Gaspar. Es que, claro. Macho, te está devorando tu personaje, ¿eh? No sé. Yo creo que ya lo devoró. No, es un personaje. Hace un par de temporadas. Sí, es un personaje. Porque ahora creo que eres fuera, tú, fuera de antena es una bellísima persona. No, no lo es. Bueno, es negrísima, diría. Vamos. Bueno, se acabó el No Sol y No Sol por hoy. Y pasamos ya al análisis. Pasamos antes de nada a handgames.es, donde vamos a ver algunas de las ofertas. Jorge. Efectivo Wonder. Esta, bueno, hoy tenemos una cosa muy jugosa. Aparte de esta primera que os voy a comentar, que es Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition a 5 pavos para Steam. De oferta en la tienda Uplay. Bueno, pues eso. Tenéis aquí las instrucciones: 5 pavos, buen precio. Y ya sabéis. Y esta es la noticia para mí. Rica, rica, jugosa. Que es Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad para PC gratis solo hoy en Steam. No lo han anunciado de una manera muy bollante. Tenéis que entrar en Steam e ir a la tienda, buscar este juego, Red Orchestra 2. Le dais a instalar, os va a salir instalado directamente. Y si lo instaláis, lo tenéis para siempre. Solo hoy. Ojo, pero me parece que ya pasó la hora, ¿eh? Eso bueno, te iba a decir, Oscar, ya yo, no llegas, ¿eh? Yo lo hice a las 12 de la noche. Vale, vale. Bueno, es que de hecho me igual dijo... aún llegas, ¿eh? No, quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Me dijo Dapuno. Vete a Steam, me cago en la puta. Tienes que loguear con Oscar, Steam. Voy a loguear. Conectaos todos. Oscar, me dijo Dapuno hoy. Me dijo, joder, avisa ya a Oscar y tal, que vi que lo tenían deseados. Sí. Y no te avisé. Aparte tiene cromos, o sea, Oscar. Yo te dejé sacando los cromos. Oscar, Blizzard te va a bloquear la cuenta de Steam. No, porque yo ya me logué en este PC. Sí, sí, reíros, pero el otro día Oscar se fue mosqueado, ¿eh? Ah, no, te fuiste mosqueado. Buscado de mujer, sí. Además. De hecho, sí. Vale. Fuiste de bajón, tío. El tema es que triste. Es una puta mierda. Usan el Battle.net, y todos estaréis de acuerdo conmigo, usa el tema de primero disparo y luego pregunto. Efectivamente. Pero bueno, después el servicio técnico es eficiente al 100%. Que se calle, análisis. Bueno. Haced lo de... O sea, lo de Red Orchestra pillaoslo, que tenéis todavía 9 minutos. 9 minutos muy valiosos para... Yo para estoy este metiéndome en Steam ya. A ver si voy funciona. A mirar. Os lo confirmaremos, si funciona o no. Bueno, seguimos con más ofertas. 12 juegos para Steam en el Conquest Bundle de Bundle Stars. Tenemos A Game of Dwarves, Gold Edition, King Arthur 2, Call of Juarez American Conquest, Incoming Forces, Cossacks... Cossacks 2, Cossacks European Wars y bueno, una serie de juegos más que os recomendamos que veáis. Son 12 juegos, más o menos decentes, por 4 pavos 39. Tenemos, ojo, Star Trek para PC a 1 pavo en las tiendas Game. Tenéis más información aquí en la web de handgames.es. Echad un ojo porque 1 pavo está muy bien. Y Binary Domain en tiendas Game, que además es un producto Steamworks, así que a 1 pavo, Steamworks, muy recomendable, y lo podéis pillar en las tiendas Game. Y bueno, a ver la siguiente página. Sí, no ha cargado. Bueno, es que tenemos problemas de internet. Cuando cargue, pues os comentaremos. Me pone que ya tengo Red Orquestrados Heroes of Stalingrad. Fantástico, o sea que funciona. Sí. Bueno, pues parece que no quiere cargar. Vale, sí, ya lo tenemos. Castle of Illusion para PC a 3,10 € en Steam. Echad un ojo a las ofertas de Gamersgate UK. Y por último, Vampire the Masquerade Bloodlines para PC a 3,65 en Steam. Obra maestra. Como os digo, todas estas ofertas os recomendamos que visitéis esta web porque vienen las instrucciones para poder conseguirlo. Y nada, ya lo sabéis, ofertas en handgames.es. Bueno, y antes de terminar, ya sabéis, ofertas en handgames.es, la web de ofertas por antonomasia. Antes de pasar a análisis, me gustaría aquí felicitar al señor Ancho, que es el amo y señor de handgames.es, porque se casa. Y va a estar de una de mía y todo eso. Un aplauso para Ancho, por favor. ¡Vamos! Y felicidades. Bueno, Víctor, y felicidades. ¿Realmente se felicita que alguien se case? No sé, macho. ¿Qué si querías darle el pésame? Si se casa es que sea feliz casándose, evidentemente, ¿no? Si no, ¿para qué te casas? No sé, esa es la pregunta que yo me hago muchas veces. Bueno, pues eso, Ancho, que disfrutes mucho y todo eso y mucha suerte en tu matrimonio, por supuesto. Ancho, sí. Bueno, vamos a irnos ahora con el análisis. Nos vamos a hablar de camiones. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues hoy, amigos, vuelve al complejo Landa un género que no es habitual en este tipo de programas de radio sobre videojuegos, que es el género de los simuladores. Género que aquí en Complejo Landa pega bastante fuerte, somos grandes fans de los simuladores en general. Y vamos a hablar hoy de un simulador de camiones, o como se dice correctamente, cabezas tractoras, ¿no? Que son los camiones tipo trailer. Esta noche vamos a hablar de Euro Truck Simulator 2, un juego desarrollado por SCS Software, que es un estudio especializado en simuladores, especialmente de camiones. Han hecho muchísimos juegos de camiones y que está afincado en la República Checa. Estos tíos son unos cracks haciendo juegos de camiones. Sin ir más lejos, han hecho una anterior parte de este juego, de Euro Truck Simulator. Han hecho un simulador específicamente de Scania, que es una marca de camiones. Product placement de Scania. Han hecho un simulador de autobuses. En general, se les da bien este género y lo dominan bastante. Y se ha notado porque Euro Truck Simulator 2 es un juego que, como veremos, esconde grandes sorpresas. Pues sí, la verdad. Mucha gente subestima este juego, se ríe del... mira qué gracioso lo de los camiones, qué tontería y tal. Pero no sabéis lo que tiene detrás este juego, de verdad, y las horas de diversión que os puede dar. Y os digo una cosa, a los que os estáis preguntando muchos, joder, ¿por qué un juego de camiones llegaría al complejo Landa, no? Pues amigos, no todo en esta vida son las aventuras, las guerras o salvar el mundo. En esta vida hay otro tipo de héroes. Son esas pequeñas piezas de la sociedad en la que vivimos que nos permiten vivir de la manera en que lo hacemos. ¿Qué sería de nosotros, amigos, sin los camiones? Efectivamente. Mirad a vuestro alrededor, en vuestra casa, en vuestra habitación. Os digo que absolutamente todo lo que hay se ha llevado en un camión. Todo, todo, incluso la ropa que lleváis, la bebida que estáis tomando ahora mismo. Absolutamente todo. Todo, incluso estas piezas que tenemos ahora mismo para poder hacer un programa de radio, han sido transportadas en algún momento de su historia por camiones. Las mías han venido en barco. A Oscar le gustan los barcos. Pero esos barcos seguramente para ir al proveedor, pues han descargado el camión. Al mío le han puesto ruedas y se ha venido por la carretera. Ahí arrancando. Mis compras de Amazon me las trae un droide de estos que tienen. Bueno, pues vamos a hablar ya del juego en sí. Pues, ¿qué premisa nos introduce Euro Truck Simulator? Porque está claro que historia no tiene el juego. Somos un camionero, un camionero novato que acaba de hacerse con la licencia de cabezas tractoras y que se acaba de montar pues una pequeña empresa unipersonal. Es autónomo, por así decirlo, ¿no? Estamos formando una empresa y lo primero que tenemos que hacer pues es trabajar. Buscar trabajos para ir ganando experiencia y dinero. Ni siquiera tenemos un camión propio. Porque, amigos, en los tiempos de crisis que corren, no podemos ir al banco nada más salir de la academia esta de la autoescuela de camiones. Sí, de la autoescuela de camiones y pedir un crédito de 100.000 euros para comprar un camión. Esto es bastante exagerado. Entonces, tenemos que ir buscando empleo en diferentes empresas de transportes que nos provean, pues que nos puedan proveer de el dinero, un sueldo, y al mismo tiempo de un camión con el que poder llevar estas mercancías, ¿no? Así empieza Euro Truck Simulator 2. Es un juego en el que empezamos siendo meros conductores, montando nuestra pequeña empresa unipersonal, y poco a poco avanzaremos. Iremos haciendo estos trabajos para distintas empresas que nos van a ayudar a viajar por toda Europa llevando mercancías a diferentes puntos, ¿no? Al principio no tenemos camión propio, tenemos que ir con los camiones que nos suministran esas empresas, camiones que ya están bastante rodados, con cientos de kilómetros a sus espaldas, y poco a poco pues iremos ganando dinero y nivel que nos ayudarán a mejorar como conductor y también a mejorar nuestra empresa, ¿no? Bueno, hay que comentar que es estupendo este sistema inicial del juego por dos razones. El juego no tiene tutorial en sí. Bueno, tiene una especie de tutorial raro, pero no es un tutorial al uso, ¿no? Nos dan algunas indicaciones con tips, o sea, mensajes que ya aparecen en pantalla, pero realmente tenemos que hacer trayectos para empresas externas que nos dan un camión. El caso es que vamos ganando dinero y nivel, ¿no? Y con ese dinero podremos en un futuro, cuando ahorremos suficiente dinero, comprarnos nuestra propia cabeza tractora. Es ahí donde empezará el juego, ¿no? Y bueno, realmente la cosa no para ahí, ¿no? Porque realmente lo bonito del juego es ir probando diferentes cabezas tractoras. Pues eso, te compras un camión, empiezas por lo modesto. Yo, por ejemplo, tengo un DAF, que es el camión del obrero. Pero Víctor se compró un Mercedes Actros. Entonces... Bueno, yo tengo que comentar, vamos a hablar ahora de las marcas, pero tengo que comentar que... Este juego viene bien provisto. El modo este inicial del juego en el que tú trabajas para empresas te permite una cosa muy valiosa que luego nos servirá de mucho. Primero, ganar experiencia conduciendo. Porque conducir un camión, amigos, si los que tengáis carnet de conducir o hayáis conducido algún tipo de vehículo, no es como conducir un coche o una moto. Conducir un camión es llevar un bicho tremendo de muchos metros y de muchos kilos. Y que como giremos mal o hagamos mal un cruce, nos comemos el otro lado de la carretera o nos comemos a alguien. Esto es así. Y el juego nos penaliza si eso ocurre. Sí, claro, luego hablaremos de esto. El tema es que, claro, para aprender a conducir un camión hace falta rodaje. Y este juego, pues, al mismo tiempo nos permite probar muchas marcas en este inicio y muchos camiones distintos, de manera que cuando salgamos tengamos nuestro dinero para poder afrontar el gasto de un camión, de una cabeza tractora, sabremos por qué marcas decantarnos, en función de lo que nos haya gustado más en nuestra experiencia de conducción, ¿no? El tema es que tenemos varias marcas. Al principio, el juego no contaba con todas las licencias y había marcas que estaban con nombres distintos, como solía, como solía pasar en muchos juegos de coches y todo eso, cuando no tenían las marcas, las licencias de las marcas, ¿no? Tenemos actualmente las siguientes: DAF, Scania, Renault, Volvo, MAN, Iveco, Pegaso. Bueno, Iveco sería Pegaso, se llama Iveco ahora mismo. Y tenemos Majestic. Majestic no es Majestic en realidad, es Mercedes. Lo que pasa es que no tienen la licencia de Mercedes todavía, aunque dicen que están trabajando para conseguirlo, y se llama Majestic. Y es una pena porque podemos manejar el mejor camión del mundo, pero no de la manera más pura, que es... Sí, en lugar de manejar el Mercedes Actros, manejamos el Majestic Acros. Ya veis que... Y físicamente es muy, o sea, es exactamente igual que el Mercedes Actros, la cabina y todo. Lo que pasa es que no podemos utilizar el logo de Mercedes. Lo que sí, bueno, yo os voy a dar un consejo, ya que estoy. Haceos con un Volvo. MAN, por ejemplo, MAN o DAF, son marcas para el obrero, ¿no? Para el camionero que va a trabajar, ¿no? Pero Volvo es una marca que es más bien para... el camionero que no va a trabajar, sino a deleitarse con su trabajo, ¿no? Son camiones más, exacto, cómodos, más lujosos. Te vas a pasar muchas horas dentro de una cabina de un camión, hazlo con estilo. Sí, hazlo con estilo. Cógete un Volvo, un Scania. Normalmente los modelos básicos son más caros, pero merece la pena, ¿no? Merece la pena. Bueno, vamos a hablar de control. Antes de nada, si os hacéis con este juego, os recomiendo directamente el cambio manual. Pasad del automático. Sí. ¿Por qué? Porque realmente pensad que este juego está pensado para que sientas el rugido del motor a cada cambio de marcha, ¿no? Está pensado para que tú limes las marchas y conduzcas eficientemente y un poco controles los ciclos del motor de tu camión. Yo, de hecho, jugaba en automático. Yo siempre juego en automático a los juegos de coches por la costumbre de jugar a los de carreras, que el cambio es muy difícil y tal, y juego así. Y sin embargo, en este juego, aunque el cambio es complicado hacerse con él porque son marchas muy cortas y sí, y son tal, muchas marchas. Acabas disfrutando más del juego, muchísimo más. Y bueno, solo decir que lo que es la jugabilidad, claro, es un simulador y tenemos que estar mirando los espejos todo el rato. Es que es muy... Yo no conduzco, ¿no? Pero me imagino que conducir debe ser muy similar a eso, sí, porque tienes que mirar el retrovisor izquierdo, el derecho, estar ahí pendiente de no comerte otros coches, porque llevas una máquina enorme y los otros coches son como hormigas para los que os hagáis esta pregunta. ¿Se parece Euro Truck Simulator 2 a conducir? Sí, se parece mucho a conducir en la vida real, y de hecho tienes que estar pendiente eso de los espejos, de tal. Además, un camión tiene más espejos que un coche, por ejemplo tiene un espejo delantero para ver si el morro lo tienes muy cerca del coche de delante y tal, que es bastante útil. Y bueno, este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, ya os digo, recomendado cambio manual, vais a disfrutar mucho más el juego. Os va a costar al principio haceros con este cambio, ¿no? Para eso, para no limar las revoluciones del camión y todo eso, pero os lo aconsejo. Vamos a hablar de... Seguimos hablando del juego. A medida que avancemos, iremos visitando ciudades. Es evidente que, bueno, tenemos que parar a descargar y cargar mercancías en diferentes ciudades. Entonces, cada ciudad tiene sus propios puntos de interés, ¿no? Tenemos oficinas de empleo, concesionarios de camiones, garajes en venta y talleres de reparación, además de las sucursales de las empresas para las que trabajaremos, ¿no? El objetivo del juego es muy claro. Tenemos que conseguir que nuestra empresa crezca. Y no es un objetivo fácil, porque hace falta muchísimo trabajo y esfuerzo y muchas horas de conducción para ganar dinero con esto de los camiones, ¿no? Debemos... Eso, antes de hacernos con el dinero suficiente para comprar nuestra primera cabeza tractora, ganar mucho dinero por nuestra cuenta, aunque podemos pedir préstamos al banco llegados a cierto punto. Cuando el banco ve que somos una persona de fiar, que estamos teniendo una serie de ingresos diarios o mensuales o tal, pues se fiará de nosotros para darnos un crédito. Estos créditos serán vitales para la primera cabeza tractora que compremos. Cuando compramos nuestro camión, como decía, es cuando empieza el auténtico juego, porque entramos a ganar buenos beneficios y también pues a conseguir trayectos mayores o trabajos más grandes. Pero esto también produce gastos. ¿Por qué? Porque hay que mantener un camión. Si se rompe, hay que pagar la reparación, hay que pagar la gasolina, ¿no? Hay que pagar este tipo de cosas que, oye, va sumando y es bastante complicado de llevar al principio. El juego trae consigo un sistema de habilidades. La manera que han tenido de implementar es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque uno puede pensar en un simulador. Bueno, realmente la eficiencia en tu trabajo será cómo lo hagas tú, ¿no? O sea, cómo seas tú capaz de mover el camión y todo eso. Pero han creado un sistema para que el aumento de nivel tenga sentido. Por ejemplo, licencias para cargas peligrosas, ¿no? Parte de los niveles que podemos subir es para poder llevar este tipo de cargas peligrosas. Por ejemplo, por cada nivel tenemos un punto que podemos subir en las diferentes habilidades. Entonces, imaginad que yo ponga ese nivel en cargas explosivas. ¿Puedo llevar explosivos? Puedes llevar dinamita en el camión. Claro, porque pensad que para esto, en la vida real incluso, hay que tener licencias especiales. No puedes llevar dinamita con el carnet recién sacado, como quien dice, ¿no? Entonces, ese tipo de historias. Después, a mí una que os aconsejo es la de larga distancia. Larga distancia básicamente lo que hace es darle a las empresas garantía de que tú puedes asumir trabajos a muy largas distancias. Estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hecho 2.300 kilómetros con el camión. ¿Qué pasa con estos trabajos? Te lleva tiempo jugar estas misiones, ¿no? Pero te da muchísimo dinero. O sea, con dos trabajos de esta índole te compras un camión tranquilamente. Después tenemos otro tipo de habilidades que van a servir para cosas muy concretas como conducción eficiente. Gastamos o tenemos un bonificador de gasolina y gastamos menos gasolina por trayecto, ¿no? Es este tipo de cosas que está bastante bien. De hecho, el juego tiene un sistema de freno motor y tal, de simulación de freno motor, pero bueno, eso ya si te quieres meter en temas más complejos, ¿no? Porque tienes que configurarlo y tal. O sea, para que os hagáis una idea. Y para poner el motor a ralentí también. Sí, para que os hagáis una idea de hasta qué punto puede llegar este tema, ¿no? Lo de las habilidades va a tener bastante repercusión, como hablaremos luego en la contratación de empleados, ¿no? Bueno, una vez avanzado en el juego, como he comentado, desbloqueamos oficinas de empleo, concesionarios y garajes, aparte de talleres de reparación o sucursales de empresas, ¿no? Los concesionarios consisten en lo siguiente. Solo podremos ir a comprar camiones a los concesionarios que conozcamos. Es decir, tenemos que haber ido a la ciudad y visitado las inmediaciones de ese concesionario para conocerlo. Y esto está muy bien porque hace que ir a cada ciudad merezca la pena, ¿no? Por ver si puedes descubrir una marca nueva de camiones o un concesionario que tenga modelos distintos de camión, ¿no? En el tema de la compra de cabezas tractoras, hay una modalidad online que está... Puedes comprar cabezas tractoras online, ¿no? Pero te piden, los de los concesionarios, que tengas al menos 5 cabezas tractoras, porque solo venden online a clientes especiales, ¿no? Que se puedan fiar de ti solo. Exacto. En el caso de los garajes, los garajes que están en venta valen para extender nuestra empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, pensad que si compramos camiones tenemos que tener garajes para poder almacenar esos camiones, ¿no? Sí. Podemos tener una sucursal en Stuttgart, otra en Roma, por ejemplo, y entonces allí, en cada uno de estos sitios, contratar a gente para que conduzca nuestros camiones. Camiones que tengamos en los garajes, que los conduzca y nos reporte unos beneficios pagándoles un sueldo. Esto podremos hacerlo cuando seamos empresarios. Es ya. Que, para que veáis de qué va el rollo, ¿no? Este juego no solo es un juego simulador, que es la gracia que tiene, no solo es un simulador de camiones, sino que además es un juego de gestión de una empresa de transporte. Porque tú tienes que crear tu propia empresa, contratar camioneros, etcétera. Entonces el fracaso aquí, ¿en qué consiste? ¿No cumplir los trabajos que te dan o puedes no cumplirlos bien? Si no los cumples tienes que pagar una indemnización. Sí, una penalización a la empresa. ¿Y para qué puedes fracasar? Por no llegar a tiempo. Muchas veces... O estrellarte. Claro, estrellarte. O a lo mejor te pierdes. Porque, ojo, tú tienes GPS, pero todo el mapa está libre en todo momento. Tú puedes no ir por la dirección de GPS porque dices, voy a coger un atajo. Y la puedes cagar tremendamente, además. Bueno, no llegas a ese sitio a tiempo, ¿no? De hecho, hay un programa, creo que es Energy, que son varios camioneros. Y a través de web pujan por equipajes. O sea, por llevar ese equipaje a cierto destino, ¿no? Sí. Y entre ellos pujan, y el que puje más bajo se lleva la carga y tiene que hacer el viaje. Y claro, es siempre por su cuenta y riesgo. Ya, claro. Como aquí en el juego. Efectivamente. Es que tú, el riesgo que tienes aquí es que tú tienes un GPS que te indica siempre la manera más eficiente de llegar a cada destino. Pero claro, tú imagínate que en el GPS no lo miraste bien en el momento, estás en plena autopista, ¿no? Y te pasas el desvío. El único desvío que hay a lo mejor en 50 kilómetros. Tienes que recorrer otros 50 kilómetros, dar la vuelta y luego volver a dar la vuelta en la autopista. O sea, no es ninguna coña. Si te pasas aquí, es una putada de la hostia. Voy a preguntarte, antes dijiste más o menos que había unas 7-8 marcas, ¿no? Me pareció. Sí, sí. Cada una tiene varios modelos. ¿Cuántos tipos de camiones hay, creo? Depende de la marca. Pero normalmente suelen tener tres tipos de camiones. Modelos low cost, podríamos decir, básicos. Modelos medios y modelos de alta gama, ¿no? Lo que cambia normalmente en estos camiones es que a lo mejor tienes varios modelos. Por ejemplo, en el caso de Volvo tienes el FH16, el moderno, y el FH16 Classic. Y cada uno de estos modelos tienen tres gamas. La gama, pues, alta, media y baja, ¿no? Entonces, claro, depende un poco de lo que quieras. Las gamas altas siempre tienen más caballos porque tienen motores customizados, etcétera, etcétera. Entonces, en función de lo que quieras, por ejemplo, yo qué sé, camiones de varios ejes, tienes que ver también que el tanque de combustible sea bastante. Por ejemplo, un problema de Mercedes Actros es que el tanque de combustible es muy escaso. Entonces tienes que andar parando a echar gasolina muchas veces. Y eso a la larga es poco eficiente. O por ejemplo, el Volvo, el FH16, el modelo top gama, que son 650 caballos o 675, algo así, es un camión muy potente y que tiene un depósito de gasolina tremendísimo. Entonces, claro, tú a lo mejor no tienes que volver a echar gasolina hasta hacer trayecto y medio. Es decir, ese tipo de cosas. Tienes que ver ese tipo de ventajas que te pueden ofrecer los camiones. Y claro, hay camiones que a lo mejor, tú fíjate, el peso de el camión, digamos que el juego calcula el peso que tiene tu remolque y el camión va más lento. Si no es lo mismo que lleves 40 toneladas que lleves 16, ¿sabes? Entonces lo notas en las cuestas, sobre todo que vas ahí en primera o en segunda y no has subido el camión. Tengo unas preguntas que voy a leer desde el foro. Brutal Vomit dice, tiene un par de cuestiones o tres. En este juego, bueno, primero te las leo, claro. Y después tú ya las contestas por orden. En ese juego puedes hablar por radio y todo eso. Pregunta también si tienes multiplayer, o sea, si tiene multiplayer y si hay piratas que te acosan la carga. Y Denis pregunta también cuándo y cómo se puede guardar la partida. Vale, verás, voy a explicar todo esto. El guardado de partida es dinámico, es decir, en el momento en que cerramos el juego, ya guardó. Pero tiene una putada eso, ¿eh? Sí, tiene. Que si estás en la autopista y guardas la partida, luego, cuando vuelves a encender, el camión está parado. Y tienes que arrancar y sí. Encender el... Es un poco procurar guardar en estaciones de servicio. Sí, yo procuraría, sí. También puedes guardar la partida de manera manual, ¿no? Y volver, aunque avances otra vez, puedes volver atrás. Cargar una partida anterior, si no te gustó lo que hiciste o lo que sea. Puedes hacerlo perfectamente. En cuanto a la otra pregunta, la pregunta de tema multiplayer. ¿Multiplayer? No tiene multiplayer este juego, pero ojo. Ni sistema de radio. No. Me refiero de radio, de radio de camiones, sí, de hablar, sí, sí. Y tal. A eso se refería. Pero ojo, hay un grupo de modders que están haciendo un mod multiplayer para este juego. Con sistema de radio. O sea que todo está por llegar. ¿Y bueno, lo de los bandidos? No, tampoco. No hay acoso de bandidos ni nada de esto, no. Lo que sí que hay en cuanto a radio es que tú puedes configurar la radio del camión para escuchar radio en streaming de cualquier cadena. Sí, de por hecho, ejemplo, yo escucho Rock FM. Sí, puedes bajarte las coordenadas, ¿no? Para ponerlo ahí y tal, los enlaces y... O poner vuestra propia música. O incluso... Música del Vice City. Sí, sí, o incluso poner vuestra propia música. Es decir, vuestra carpeta de música la abrís en el juego. O incluso, si sois más ibaritas, podéis poner, por ejemplo, si queréis, el podcast de Complejo Aranda y escucharlo mientras vais en vuestro camión. Lo cual es fantástico. Yo tengo escuchado podcast conduciendo mi camión. Y de hecho podéis escuchar este mismo podcast del análisis de Eurotrack mientras conducís vuestro flamante Mercedes Actros. La mejor manera de escuchar el podcast de hoy es conduciendo un buen camión. Efectivamente. Un Volvo Man también, ¿no? Porque puedes ir a trabajar, pero escuchando un podcast o escuchando tu programa de radio o la tertulia de turno, ¿no? Está bien. Bueno, seguimos con el análisis. Realmente, eso, podemos tener sucursales en varios lugares, lo cual hace que nuestro negocio crezca. Al fin y al cabo, cuando llegamos a cierto nivel en el que ya podemos comprar cualquier camión que queramos, el crecimiento de este juego va por intentar hacer una sucursal en cada uno de los países, ¿no? Para que nuestra empresa crezca hasta esos niveles, ¿no? En el tema de distancias y ciudades y todo eso, este juego ha trampeado. Y digo por qué. El mapa disponible en Eurotrack Simulator 2 es todo lo que sería el centro de Europa y Reino Unido. Así viene por defecto. Luego hay un DLC que se llama Going East, que yo recomiendo encarecidamente, sobre todo cuando hay ofertas de Steam, porque introduce muchísimo mapa adicional. Ese DLC nos, digamos que nos desbloquea toda la parte de Europa del Este. Polonia, por ahí, estos sitios, ¿no? está muy muy bien. Sí, merece la pena, ¿eh? Merece mucho la pena. Y en oferta solía estar a 2 euros o algo así. Súper super asequible. Me extraña que no venga España y Francia por el hecho de que la Junquera sí. es uno de los puntos más importantes en el tema, sí, en el tema de tránsito de camiones. Y ahora explico este tema. SCS Software dijo hace tiempo que ellos, o sea, una de las cosas que les gustaría hacer es poder desarrollar un DLC con la península ibérica, sí, y el sur de Francia. Claro, tener en cuenta que ese paso es el más, sí, tocho de toda Europa. Es muy interesante. Y no solo eso, sino también lo que sería norte de África, ¿no? De todos modos, a SCS Software ya se le han adelantado los modders y ya hay diversos mods o equipos de modders que están haciendo también España. Y con el tipo de señales que tenemos aquí y el tipo de indicaciones de autopista y todo eso. O sea, sí, hay un curro ahí de por medio, macho. De hecho, ellos el juego se adapta bastante bien también a eso. Sí, vas, sí, al Reino Unido, cambian las señales, conduces por la izquierda, todo esto. Vas a Italia, las señales porque, de autopista, por ejemplo, son verdes. Para ir allí tienes que coger un ferry, ¿no? Y toda esta movida. O un tren para poder acceder desde Francia a tal. Tiene una serie de cosas que, joder, que hacen que este juego sea inmenso. De hecho, mucha gente dice, hostia, el mapa de Skyrim es enorme, el mapa de tal juego tal. No hablan nunca del mapa de este juego, y yo creo que el mapa de este juego es que enorme, se folla a todos, macho. Porque tú vas en un camión a 100 por hora y estás recorriendo unas distancias increíbles. Para los modders que están haciendo Península Ibérica, si meten España, Italia y algún español, que ponga un modo de juego que sea el ataque de Aguife. Iba a comentaros algo y se me fue la pinza. Bueno, continúa, a lo mejor sí, te acuerdas. Tiene Steam Workshop, porque para los mods, sí, es ultra muchísimo más. Me parece más que fácil. Sí que tiene Workshop. Y no solo eso, sino que no solo hay mods de mapas, también de camiones. Puedes bajarte camiones americanos. O autobuses. No, es que con el Workshop es mucho más fácil buscar los mods. De hecho, incluso hay un mod. Y camiones pequeños, ligeros. No, espera, no recuerdo si tiene Workshop este juego. Me parece que sí, pero no lo recuerdo, Oscar. Ver, no me quiero aventurar, por si acaso. Vale. Pero bueno, han hecho un mod, por ejemplo, de autobuses, que tienes que recoger a gente. O sea, es tremendo. Y incluso, a nivel de personalización, tú puedes crear texturas para tus camiones. Sí, sí, de hecho, tú puedes coger los modelos originales del juego, hacerles un eso con las UVs de juego, los mapas de texturas de juego, pintarlo por encima y hacerte tu textura de complejo de Anda, por ejemplo, si quieres. Por ejemplo, yo lo voy a hacer un día, un día voy a subir, a ver si un día tengo tiempo cuando acabe carrera y cosas personales y tal, y me hago una skin para un camión básico, para un Volvo FH16 clásico, y lo subo ahí con el complejo de Anda, para los que queréis tener un camión de complejo de Anda. Ah, eso es que funciona como los vinilos del Forza. Es un trabajo un poco más técnico, ¿sabes? No tiene Workshop el juego este. Bueno, aunque yo imagino que con la cantidad de comunidad que tienen Steam, que es donde. Sí, yo creo que deberían ponérselo. En algún momento llegará el Workshop este juego, seguro. Bueno, ojo, porque el tema de las distancias decía que trampeaban. ¿Y por qué? Porque las distancias no son 1-1. Es decir, un kilómetro en el juego no es un kilómetro en la vida real. Porque si no, hacer un trayecto desde Polonia hasta Londres sería eterno. O sea, estaríamos ahí horas y horas y horas en el volante. Entonces lo que hace el juego es hacer los kilómetros. Dos semanas en el camión. Lo que hace el juego es hacer los trayectos más cortos y todo eso. Pero aún así, tú te puedes, en una sola misión, cruzándote toda Europa, te puedes tirar 2 horas y pico jugando, ¿eh? O sea, no es ninguna broma. Mira, Oscar, estoy leyendo aquí en la página de Steam de Euro Truck Simulator. Yo esto no sé si es un mod, supongo que será un mod. Pone American Truck Simulator, es decir, que están modeando el paisaje americano para meterlo en el juego. Y tiene una pinta acojonante. No. A ver, gráficamente se ve bestial. A ver, otro asunto es que otra de las cosas que truquean es que los trayectos no son reales. No están basados, quiero decir, en mapas reales. Y las ciudades tampoco están basadas en mapas reales. Tú no puedes ir, por ejemplo, a Stuttgart y ver los monumentos fantásticos que hay en Stuttgart, ¿no? Las ciudades, algunas tienen alguna referencia a la ciudad, pero son no genéricas, normalmente. Claro. Lo que sí que ha respetado es, por ejemplo, las cuestiones ya regionales. Por ejemplo, en Stuttgart, en la Stuttgart real, hay una fábrica, perdón, una fábrica, bueno, es una fábrica y un concesionario inmenso de Mercedes Trucks, ¿no? Entonces, en el Stuttgart del juego hay un concesionario tremendo de Mercedes, Majestic. De Majestic. Después también hay otros factores, como por ejemplo hay empresas de determinados lugares que casualmente coinciden con digamos los recursos que tienen esos países y tal, no quiero decir que se han informado. Claro. Luego una ciudad, para que os hagáis una idea el tamaño que tiene, pues a lo mejor son 10 manzanas de edificios, una ya grande, Y bueno, la diferencia que vemos entre una gran ciudad y una pequeña es que de fondo vemos más edificios o vemos menos. Realmente no... como dice Víctor, es que tampoco se podían poner a detallar cada ciudad porque sería es un trabajo colosal. Eso. Y realmente no es necesario. El juego lo que hace es reducir las distancias y reducir los tamaños de los mapas para poder meter toda Europa, si no sería inviable. Pregunta desde el foro sobre la jugabilidad, bueno, va ligado. Big Boss Fumaba nos dice, ¿con qué recomendáis jugar este juego, mando o teclado o ambos? Vale, yo... Ambos lo digo yo, vaya. Ambos... Si, por si se puede. Puedes tener algunas teclas mineradas al teclado y jugar en mando. Yo aconsejo las dos maneras, pero la mejor manera para jugar otro simulator es con volante. Eso está clarísimo. Sí. No hay cosa que supere a eso. ¿Por qué? Porque vosotros pensad que, vamos a ver, no es conducir un coche de carreras en el que el cambio de marcha se está tocando todo el tiempo y a velocidad frenética. Tú conduces en manual un camión y, vale, puede tener ese camión 16 marchas, puede tenerlas tranquilamente, ¿no? Pero tú después lo único que estás haciendo es, como en los camiones de verdad, realmente tienen cambios que son secuenciales y das para arriba y para abajo. No tiene ahí 16 puntos de marcha, ¿no? Los camiones modernos, estoy diciendo. Entonces, tú conduces con el cambio de marchas y no es un cambio frenético. Las primeras marchas, a lo mejor las 6 primeras marchas, son rápidas, pero luego cambias de marcha, claro, cada poco tiempo. O sea, y no... es una conducción disfrutable y tranquila. Y aparte que, por ejemplo, mantener el volante en un ángulo y que te gire y tal, el teclado, el problema que tienes, que no sea analógico, ser las teclas que pulsa una vez, no detecta la presión, ¿no? Los cambios de presión, pues tienes que darle toquecitos y todo eso. Aún así se juega bien con teclado. Los mandos, por ejemplo, es aconsejable los analógicos, porque al girar, digamos, lentamente, pues puedes encontrar un punto. Lo mejor, volante. Y si tenéis que jugar con teclado, no os preocupéis, yo juego con teclado, he jugado todas mis 44 horas de Euro Simulator 2, las he jugado con teclado perfectamente. Súper disfrutable, además. Yo lo juego con el mando de Xbox y lo juego bastante bien, ¿eh? Puedes configurarlo a tu gusto, con las teclas como quieras, y puedes configurar la sensibilidad de la dirección. Así que yo os recomiendo también que si tenéis esa posibilidad, pues lo probéis. Una cosa de... Bueno, cuando contratas gente, las oficinas de empleo valen para contratar gente, pero no funcionan con que tienes que ir a la oficina de empleo y tal, sino que cuantas más oficinas de empleo has visitado, más conductores tienes desbloqueados para contratar, ¿no? Estos conductores vienen muchas veces con habilidades ya aprendidas, que son las habilidades como las que tienes tú y todo eso, y muchos son inexpertos. Evidentemente, cuanto más bagaje tiene el conductor, más cuesta contratarlo, ¿no? El tema, le pagas por... Creo que le pagas por kilómetro, ¿no? El tema es el siguiente. Los camioneros suben habilidad. O sea, trabajando para ti suben habilidades, puntos de habilidad, como lo subirías tú, ¿no? Entonces tú lo que puedes hacer es que suba de manera equilibrada, de manera automática, o ponerlos para que suban automáticamente ellos. Yo lo que suelo subir primero en Eurotrack, para mí, es larga distancia. Porque en cuanto desbloqueas todo de larga distancia, te dejan ir a los trayectos más largos, que son los que te hacen ganar pasta de verdad. Entonces yo a mis empleados les subo esa primero y después les subo la de conducción eficiente para que gasten menos gasolina. Es lo que os aconsejo, ¿no? Bueno, ya una cosa muy importante, se me olvidó decir. Nuestro camionero se cansa. Es decir, no es simplemente coger carretera y que pase el día y que pase la noche y que pase el día y que pase la noche y nosotros somos ahí incombustibles. No, tenemos que dormir. Y si no dormimos, nos quedamos dormidos al volante. O sea, esto es muy importante. Empieza a cabecear el tío. Empieza a cabecear y cierra de vez en cuando los ojos y entonces te pone un aviso de tu conductor está cansado, deberías descansar, ¿no? O oyes como que empieza a dormitar, lo oyes, hay sonidos como de ronquido y tal. Entonces tienes que parar en estaciones de servicio a eso, apagar el camión, poner el freno de mano y tal y dormir. Dormir unas 5 horas o así, puedes dormir más, puedes dormir lo que quieras, ¿no? Pero claro, si duermes demasiado también puedes llegar tarde a la entrega. Ojito con esto, ¿no? Puedes dejar el cambio en piloto automático y darle por 3 de velocidad. No funciona así. El caso es que si te duermes en la carretera, nuestra pantalla se pone en negro, perdemos el control del camión y solo oímos un choque. Nos despertamos y hemos chocado. Nuestro camión a lo mejor está para arrastre, aunque hay que decir que no hay daños visuales en este juego. Aunque hay mods que sí que integran daños, no hay daños visuales en el juego. Me hubiera encantado que los hubiera, pero no los hay. Y bueno, que por chocar no solo es que tengamos que reparar nuestro camión, sino que hay que pagar multas también, ¿eh? Es importante respetar todas las normas de tráfico, porque las multas nos pueden violar nuestra economía. Para que os hagáis la idea, saltarse 10 kilómetros por hora de la velocidad que nos marca una carretera, por eso hay que fijarse en la señalización, son 500 o 600 euros, ¿vale? Así que no es ninguna coña. Y bueno, también saltarse semáforos en rojo, ir por el carril contrario, estas cosas se pagan bastante. Después, cuidado con las averías. Hay un sistema de grúa, podemos llamar a servicio en carretera, que nos vengan a recoger y tal, y aparecemos en la ciudad más cercana en un taller mecánico, pero hay que pagar la reparación. Si no podemos afrontar nuestra entrega, podemos declinar el trabajo, pero tendremos que pagar una penalización en concepto de daños y perjuicios para la empresa que nos ha contratado. Como veis, es bastante complejo el tema, o sea, ¿qué tiene más que conducir un camión, no? Y después, en cuanto a la gestión, tenemos una PDA que, aparte de mostrarnos el GPS del camión, el camino en rojo que debemos seguir, nos muestra también las estaciones de servicio, podemos abrir un mapa para saber qué carreteras tomar, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la gestión, podemos ver estadísticas y cuentas de nuestra empresa. ¿Cuánto estamos ganando al día o cuánto estamos ganando al mes en la empresa? ¿Cuánto se produce de beneficios? Podemos ver si nuestros trabajadores están siendo eficientes, si ganan más dinero del que pierden, o sea, del que nos cuesta contratarlos. Y evidentemente podemos contratar y despedir trabajadores en función de eso, ¿no? Siendo ruines y así, ¿no? Pero bueno, son bits. Yo siempre que pienso en juegos digo, son bits, que les jodan. Y no sé si vas a hablar de aparcar el camión, porque eso tiene tela. Sí, aparcar el camión tiene tela, porque aparcar con un semirremolque no es nada sencillo. En primera persona y tal. De hecho, el juego te permite girarte y sacar la cabeza por la ventanilla para mirar hacia atrás mientras aparcas, porque es difícil. A mí, tengo que decir que me costó mucho aprender a aparcar el camión, pero ahora lo hago y el juego te bonifica. Si aparcas el camión, te dan más puntos al conseguirlo. Tú puedes llegar a la zona de descarga y simplemente darle al Enter o al F o un botón de estos y saltarte el aparcado. Pero es agradable y cuando lo consigues es muy gratificante decirlo, pues mira, lo he aparcado yo, lo he hecho yo solo, ¿no? Sí, además, bueno, de todos modos el juego ya cuenta con que es muy difícil estacionar, ¿no? Y lo que es dejar el... Ya sabéis que los almacenes donde se suelen descargar mercancías de camión pues tienen una especie de andenes, ¿no? Donde el camión se mete marcha atrás y digamos que se abre el remolque y pueden descargar ahí los operarios, ¿no? El tema es que... ya cuenta con que es muy difícil, entonces cuando llegas a tu destino puedes pasarte esto, darle a la tecla Enter y directamente te lo aparca solo. Se da por hecho que te aparcó el camión. Pero si haces esto, no ganas la bonificación por aparcar, porque ganas una bonificación de dinero y de experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, en función de lo que os queráis complicar la vida. Bueno, en cuanto al tema, yo que ahora para finalizar, ¿no? Esta parte de juego y tal, quería contar unas pequeñas curiosidades. Y bueno, la IA en términos generales es bastante buena. Ha sido mejorada recientemente, a veces hace cosas raras, por ejemplo, que se queda en un semáforo. No, se queda en un semáforo o en un ceda el paso y el que tienes delante, el tío que tienes delante no ha pasado. Y tú estás haciendo ahí luces y pitando y todo eso y dices, joder, saca el puto coche de ahí ya y tal. Que tengo prisa, que tengo que llegar a una entrega. Y el tema es que se quedan ahí media hora, aunque puedan pasar, pues se lo toman con mucha calma. Otras veces no, otras veces van a toda hostia y dices, joder, pero este tío, macho, este tío es un peligro en la carretera. Yo tengo que contar una anécdota, que si cuando iba un día en una carretera, iba transportando ropa para Italia, ¿no? Y yo iba tranquilamente en mi carril, a unos cómodos 90 kilómetros por hora, la velocidad máxima que podía llevar en ese camión, ¿no? Porque recordad que los vehículos tan largos pues tienen unas limitaciones y tal. Y en otro carril, en el sentido contrario, venían dos coches, y uno de los coches intentó adelantar al otro. Viniendo yo a toda hostia, a 90 kilómetros por hora, tuve que frenar, tirar de freno de emergencia y todo eso para no comerme al tío. O sea, quiero decir que tienes que estar atento a la carretera porque este tipo de cosas, accidentes, pueden pasar. Sí, el juego ya está hecho a propósito, ¿no? Para que estés pendiente. De hecho, a mí me pasó una vez que estaba incorporándome en un carril y un tío en mi mismo carril me adelantó por mi mismo carril. Es decir, eso. Le pité muchísimo, ¿eh? Me cansé de pitar. Sí. Y con razón. Ahí pitaste con razón, Jorge. Sí, el resto de coches asintieron y dijeron, tienes razón, Jorge. Después, otro tema que tienes, que de vez en cuando te encuentras por carreteras que has ido miles de veces, te encuentras obras en la carretera. Y entonces tienes que bajar de repente la velocidad y todo eso. Es una putada porque parar un camión a esas velocidades es... Notas cómo se te echa el remolque encima, ¿eh? Cuando te pasa eso. Sí, no puedes frenar ahí tan fácilmente. O, por ejemplo, encontrarte con atascos, también te puedes encontrar con atascos y te pueden joder para llegar a tiempo y tal. Y bueno, te voy a contar otra anécdota que yo, cuando vi esto, dije, este juego es maravilloso. Hubo una ocasión en la que yo estaba ahí en el típico cruce, ¿no? El típico cruce que vienen coches ahí de dos lados y tal, no te dejan pasar, tú tienes un ceda al paso, bueno, más bien un stop, y no puedes pasar. Imposible incorporarse. No dejan de pasar los coches. Yo me estaba desesperando y pensando, joder, llego tarde a la entrega, no voy a conseguir este bonus de pasta, ¿no? Y me hacía falta para pagarle a mis chicos y tal. Y resulta que en uno de los carriles, cuando ya lo veía todo perdido, porque pasaba un camión que coincidía al mismo tiempo con el pase de otros dos coches y tal por el otro carril, el camión paró. Paró, me hizo luces y me dejó pasar. O sea, eso es la hostia. O sea, sí, sí, paró el camión, detuvo el camión y dijo, amigo camionero, yo he estado en una situación así como la tuya en cientos de ocasiones en mi experiencia como camionero virtual. Te cedo el paso, hombre. Y sí que pasa, ¿eh? El juego a veces es bueno y un camión o un coche te cede el paso, sí, sí. Esto es grandeza, sin duda, sí, sí. Que te cedían el paso. Y bueno, por último... Son detallazos de este juego. Por último ya comentar que a modo de... no de curiosidad, pero sí de algo que te llena mucho, es poder mejorar tu camión. El camión se puede mejorar, puedes mejorar el motor, la transmisión, cualquier cosa del camión la puedes mejorar. Incluso puedes meter cosas decorativas, como por ejemplo luces delante, o puedes meter Horteradas incluso. Meter vinilos, horteradas y tal. Una tobera de estas desde el cristal hasta para desalojar los vapores, ¿no? También puedes. Hombre, yo no sé si lo hay en el juego, pero si no lo hay mod, seguro. Porque los mods, hay muchísimos mods de eso, de complementos para el camión y tal. Está muy muy bien. Bueno, ya para... Ah, sí, tiene un modo fotografía de juego. Yo sí. Lo entiendo, ¿vale? Entiendo lo que es. A ver, cuando has trabajado... Porque tu primer camión te cuesta conseguirlo. Cuando has trabajado tantas horas y tal para conseguir el dinero para comprar tu camión... Joder, estás orgulloso de ese camión. Pues tiene un modo fotografía para que hagas unos skins preciosos de camión, cambiando la profundidad de campo, metiendo desenfoques y tal, y consigas cosas ahí bonitas. Luego esas fotos, si queréis, las podéis meter en el Photoshop y todo eso, y ponerlas bonitas ahí en tonos magentas, claro, o en sepia. Está o lo bien que sea, porque es gratificante. Y tal, la claro. Gente que le gustan los simuladores le gusta mucho poder sacar fotografías de sus vehículos. Y joder, porque sientes que es tuyo. Eso que decía, después de trabajar tantas horas para conseguir tu camión, joder. A mí, ¿te cuesta? A mí me pasa, si entras en mi Steam ves fotos de camiones y de trenes, sí, y de sí. Aviones incluso, porque me mola, son mis vehículos, me gusta exhibirlos. Vamos a ver, ¿a vosotros os mola este tema de los camiones? Hombre, y ser camionero, la simulación en general. No, la claro, simulación, claro, claro. Los trenes, los camiones, los os aviones. Os pillo hablando así el marido de una prima que tengo, que es de estos camioneros que se va a Alemania, a Polonia, sí, por ahí, con camiones tochos y os cortaría el sí, gandal. Pero a lo mejor ese tío le hablas de un camión y le encantan los camiones, ¿sabes? Y de repente le encuentra esa pasión a su camión. Porque los camioneros sienten ese amor por ese vehículo en que pasan tantas horas. Pero es un curro del que acabas hasta... A ver, sí, hombre, tío, claro, como cualquier curro. Esto no, es un videojuego. No es como cualquier curro. A ver, es un curro en el es que un curro tienes jodido. Que estar es semanas fuera de casa. Claro. No pero, es de los fáciles. Pero el tema es que, aunque sea duro, nosotros lo vemos desde el punto de vista de alguien que se entretiene con eso. Claro, para eso salir, nosotros, para salir de nuestra rutina, de nuestros curros, que a la larga también pueden jodernos, pues hacemos este tipo de cosas. No, y piensa que además un simulador es para vivir esa vida que no has podido vivir o que te gustaría experimentar alguna vez en tu vida, ¿no? Y de manera más idealizada. De manera más idealizada. Está claro que este juego te muestra idealizado el mundo de los camiones. Ahí es donde iba, que luego estáis idealizando el ojo, tema... Estamos idealizando claro. El juego, claro. Porque el juego es muy divertido, pero... claro, conseguir después trabajo, ¿sabes? Trabajando para una empresa, ir con su camión y todo eso, a ver quién lo consigue en los tiempos que corren, ¿no? Pero aquí, claro, tú vas a buscar trabajo y hay trabajo a espuertas, ¿entiendes? Pero bueno, eso, un mundo idealizado y tal. Vamos a los apartados técnicos. El juego está muy bien hecho, especialmente los camiones. Técnicamente, podríamos decir que tiene un nivel gráfico equiparable a lo que sería la generación que acabamos de saltar. Con todas las ventajas del PC, es decir, alta resolución, los camiones se ven muy muy bien, hay que decirlo, con todo lujo de detalles. Mm. Incluso han respetado factores como el sonido de los motores, ¿no? El sonido, pues eso, de los diferentes complementos del camión. La insonorización de las cabinas. La insonorización de las cabinas. Han respetado, pues, ese tipo de cosas que todo buen simulador debe tener, ¿no? Y ya os digo, e interior de las cabinas muy bien trabajado. Vemos cada uno de los complementos y detallitos que tienen esas cabinas, incluso los sistemas de navegación de los propios vehículos, por ejemplo, los sistemas de gestión de combustible que vienen en el salpicadero detrás del volante, ¿no? Que te dicen cuánta autonomía le queda al camión, que son herramientas muy útiles que utilizan los camioneros profesionales y que tú puedes utilizar también en el juego. De hecho, lo puedes puedes cambiar las pantallitas con la tecla I. Lo digo para quien no lo haya hecho nunca. Es muy interesante eso. Después, gráficamente el resto de entornos es correcto, pero una de las grandes virtudes que tiene este juego es que no tiene tiempos de carga. Tú entras en la partida, empiezas a conducir y puedes conducir 2 horas y nunca va a haber un tiempo de carga en esas 2 horas que has llevado tu camión. Los tiempos de carga básicamente son para dejar remolque o coger remolque nuevo o tal, porque hace una especie de transición en la que tú entras en un menú, aceptas el remolque y de repente vuelves al juego ya con el menú. Con el remolque acoplado, ¿no? Bueno, para coger remolque no es necesario, es para coger un trabajo, perdón. Para dejarlo sí que hay este tipo de cosas. La música, pues, es correcta y nos introduce de lleno en lo que es el mundo de los camiones. Efectivamente. Aunque sí que estaría bien una música tipo, pues ya... Más blues, como la de trenes. Como la música de trenes. La música es correcta. No tan pesada. Nos introduce en camiones europeos. Exactamente, es una música más europea. Sí, correcto. Si el juego fuese camiones en América, sería blues. Las físicas son bastante fieles, aunque no al 100%. De hecho, hay varios mods que mejoran un poco las físicas, aunque los de SCS Software están... introduciendo mejoras constantemente al sistema de físicas. De hecho, hace muy poco renovaron todo el sistema de físicas del juego. Y otro factor interesante es que este juego está recibiendo constantes mejoras. Por ejemplo, cambian el sonido de camiones porque van a grabar ellos camiones, cabinas en cabina o delante en el motor o cosas así. Quiere decir que esta gente se está moviendo para actualizar el juego y para introducir mejoras constantemente, lo cual beneficia mucho porque la comunidad está muy contenta con este título y se está siguiendo mucho. Y bueno, toca ir a las conclusiones antes recomendando el tema de los mods, porque hay absolutamente todo lo que os podéis imaginar en mods, todo, o sea, es increíble la cantidad de mods que hay de este juego y la comunidad tan inmensa que tiene. Un simulador de camiones, este juego lo ha petado en ventas, lo sigue petando, y yo mira, con toda la gente que ha hablado, que ha jugado a Euro Truck Simulator 2, ha salido encantada de lo que es esta experiencia como simulador. El juego no es tan pesado como un simulador de estos arcaicos al uso, y te permite disfrutar con esas pequeñas dosis de progreso, ¿no? El nivel, mejorar tu empresa, ya no solo conducir, son más factores que te hacen tener ganas de seguir ahí. Ya para concluir, es una reflexión que yo hago, y es que hay veces que llegas cansado de trabajar o de clase o de lo que hagas, ¿no? Y te paras a mirar tu cuenta de Steam o tu estantería de juegos y dices, joder, no sé a qué jugar. O sea, a todos nos ha pasado eso, llegar a casa, ver la cantidad de juegos que tenemos, ¿no? Y juegos que tienen mucha historia o que tienen mucho que jugar y todo eso. Y decir, joder, no tengo el tiempo suficiente ahora mismo para ponerme con un juego con mucha historia, pero me apetece jugar algo, ¿no? Esto es un dilema muchas veces, y a veces acabamos sin jugar a nada. Dejamos de los videojuegos, nos ponemos a ver a tele o a leer algo o algo así y pasamos de jugar. Pues Euro Truck Simulator 2 es el juego ideal para estos momentos. Lo único que haces es entrar, enciendes el motor de tu camión y te relajas escuchando tu podcast favorito mientras conduces tu camión, haciendo algo totalmente trivial, entre comillas, porque en el mundo pasa tropecientas mil veces por segundo, que es llevar mercancías de un sitio a otro. Este momento, ¿no? Este asunto te deja a ti con la carretera y con tu podcast o con lo que estés escuchando, tu música o lo que sea. Y ese acompañamiento de rugido de motor y el cambio de marchas que te acompañan. Es una experiencia que resulta incluso relajante, ¿no? Tú llegas de tus preocupaciones de un día lleno de estrés y todo eso, llegas, te enchufas enciendes el camión, te pones a conducir y ya te olvidas de todo. Te relaja el juego. Y por eso es un juego que recomiendo a todos los niveles, porque es un gran simulador que ofrece algunos retos de gestión que no lo hacen tan simple. puedes jugar a Truck Simulator 5 minutos haciendo un trayecto muy pequeño o jugar 3 horas seguidas. Y te ofrece la misma satisfacción el juego, ¿no? Es por eso que yo os digo, en un mundo en el que tenemos juegos por doquier, experiencias super épicas y todo eso, no siempre hay que salvar el mundo. A veces solo podemos conducir nuestro camión, ¿no? Tranquilamente. Bueno, ya acabo aquí el análisis. Os lo aconsejo, espero que probéis este título. Oscar, vamos al foro y a ver qué han estado comentando. A ver, bueno, aparte de las preguntas que ya fui leyendo, a ver si hay alguna imagen más que me quedó en la página anterior. Vamos a ver. Yo le aprovecho para aclarar a Brutal Vomit que el que tuvo que aprender alemán para jugar al juego de tres fue yo. En Eurotrack no te hace falta aprender idiomas para entender el código vial. Sí, no hace falta. Y aparte de eso, eso, para las marchas y todo eso no tienes que leerte un manual de ingeniería ni nada así. A ver, Brutal Vomit dice, habla sobre el tío de Warcraft y todos los logros. El tío ese, si mal no he leído, invirtió como 3.000 horas en World of Warcraft, una salvajada. Y hasta me parecen pocas, 3.000 horas. Seguramente más. Ya tengo leído de gente en foros, que sabéis el típico post de ¿cuántas horas has dedicado a un juego? He leído salvajadas de 15.000 horas y cosas así. También pone imagen del corto este que mencionaba antes Víctor, del Pato Donald y sus cosas nazis. Denis el Azul dice, chicos, se ha acordado el streaming y sin venir a cuento pone una imagen de Homer, es camionero, es muy apreciado por toda la gente. No lo pillo. Bueno, parece ser que en ese momento hubo un corte en el streaming porque dice, Big Boss fumaba, nos dice, Batman tiró del cable. Y dice, o el Joker. No, en realidad fue Batman y pone la imagen de la mítica escena de la segunda película de Batman de Nolan, de la persecución con el Joker cuando le hacen vuelta al camión. Y nada, a partir de ahí vienen ya las preguntas que ya hemos leído. A ver si hay alguna cosilla más. Bueno, Brutal Vomit dice, también trae homenaje, como a Tetris, y vemos un coche soportando bestialmente sin abollarse toda una cabina. Bueno, tiene ciertos fallos el juego este. Hombre, sí, los camiones se tiran a los coches y les pasan por encima. Las físicas de choques, impactos y tal son como bloques de cemento que chocan entre sí, como imagen, Gran Turismo. La imagen deja entreverlo. Y bueno, hasta aquí el foro. Bueno, vamos a irnos ya con el debate. Nos vamos con Resident Evil 7. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Seguimos en el Complejo Landa, tenemos ahora mismo conectados en nuestro chat Complejo Landa, todo junto en IRC Hispano, a Ancho Game Over, haciendo referencia a que Ancho de Hand Games se casa. Tenemos a Anchoas, a Avechucha Pachucha, Bonoman es Batman, Camionero Indie, Dab 1, Denis el Azul, el Camionero Cargamontero, Entonces Gaspar es el Joker, Game Boy Venenosis Edition, Gaspar Camionero de la M30, Homer y su camión automático, las ventas de Wii U Owned Primigenio, Mosfidri, Ruedas, Saulín, Toraz y un invitado que se identifiques. Y vamos a irnos con el debate porque hoy hablaremos de una de las sagas que nos encanta, Resident Evil. Recientemente se han incrementado dos rumores sobre un hipotético Resident Evil 7. Esta saga, una de las más potentes de Capcom, se ha visto cambiada totalmente en los últimos años en detrimento de la acción. Y esto ha desagradado mucho a los fans más incondicionales. ¿Qué espera el Complejo Landa de un posible Resident Evil 7? David. Pues yo creo que a nivel de historia deben empezar de cero, porque la trama del Resident Evil ya es infumable completamente. Han querido darle, no sé, cierto aire de con su paranoico de ímpetu por armas biológicas que amenaza a la humanidad, y la cosa ya se ha vuelto demasiado, no sé, decir, increíble en el mal sentido, ¿no? Incluso con el personaje de Wesker, que lo han ridiculizado, sí, con sí, su sí. hijo, que también es ridículo, y una historia que ya ha llegado a su límite. De hecho, ya llegó a su límite hace tiempo y ahora ya lo están alargando hasta la agonía. Muy japonés el tema. Muy japonés, sí. Lo de estirar las cosas y fliparse y crear tonterías. Al final, que la cosa es ridícula. Pero David, fíjate en que yo no vería en absoluto mal un reboot. Sí, sí, no, claro. Un reboot, o sea, empezar otra vez, si quieres, en la mansión y todo eso, y hacer un juego, pues, ahí, clásico. Exactamente. Y en lo jugable, pues, un poco lo que dice Víctor. Yo creo que la solución no es tampoco volver a los orígenes, porque recordad que, en parte, Resident Evil 4 se hizo precisamente para salir de la monotonía que suscitó los Resident Evil clásicos. ¿Sí? Ya nos hemos olvidado de eso, pero en su día la gente se hartó también del esquema clásico de Resident Evil y por eso nació el 4, ¿no? Yo creo que busca un término medio, es decir, la acción no puede ser el principal protagonista de la saga, tiene que haber un equilibrio. Algo parecido, por ejemplo, a Dead Space, pero incluso con más ímpetu quizás en los puzzles, en el hecho de poder pensar. Incluso me atrevería a decir un desarrollo mínimamente de mundo abierto, que eso es lo que también le puede dar cierta gracia a la saga. Yo creo que claramente necesita un reinicio. Un reinicio, dejar las cosas... O sea, digamos, olvidarse de lo que ya teníamos, empezar de nuevo. Y como dice David, pues a lo mejor un tema de mundo abierto o otro tipo de narrativa, ¿no? Porque sí que es verdad que ya se han repetido mucho las fórmulas que llevamos desde Resident Evil 4, repetido de una manera mucho menos eficiente que en su momento y menos sorprendente, y ya van cansando. Es decir, a mí Resident Evil... El 6 me pareció prácticamente una parodia de lo que fue una saga grande en su día. Si continúan la historia, Resident Evil 7 será en el espacio, por lo menos. Yo estoy por pensar que no quiero más Resident Evil. No, porque si van a hacer un reboot, va a pasar lo mismo. Van a volver a viciarse y vamos a ver otra vez el mismo bucle. El mismo bucle que ha pasado con Resident Evil. Yo creo que... ya no volver a verlo, que dejen 10 o 15 años a la saga descansar. No, hombre, eso no lo van a hacer. No, hombre, Call of Duty de ¿cuánto, ¿cuánto ha vendido Resident Evil 5 y cuánto ha vendido el 6? Mucho, el 6 pues mucho, muchísimo. Pues muchísimo, ya sé que no van a dejarlo abandonado. Igual, pero... No abandonarlo, pero ahí quizás tú tienes la clave. A lo mejor hacer procesos de desarrollo un poco más largos. O sea, que cada Resident Evil tarde su tiempo en salir razonable, ¿no? No acelerar tanto la máquina, porque al final el problema que tiene eso es que no tienes la capacidad de innovación o de sorpresa. Es decir, pero te limitas a con Resident Evil pasó siempre, ¿eh? Sí, pero si te fijas, quiero decir, a ver, eso también es cuestión de diseño. Mikami era un genio, Camilla era un genio, o sea, eran tíos que eran capaces, claro, de revolucionar una fórmula ya perfectamente es construida. Es que quizá lo que le falte ahora mismo a... Es una cabeza pensante. Claro, a Resident Evil es un líder de esa categoría. Alguien que diga, bueno, hasta aquí, vamos a hacer lo que yo diga. Y alguien que tenga ideas realmente buenas. Sí. No simplemente ir... cogiendo la saga y ir seguirla, defecándose energía en ella a raíz que, claro, que sacas una nueva, claro, y bueno, un nuevo juego. Y sabemos que la jugabilidad de las tres primeras entregas, en cuanto a lo que es el control, eso no funciona. Pero está claro que el control ha sido superado ya con creces, ¿no? Pero ¿por qué en un juego estilo, pues eso, lo que comentábamos en su día con Death Space, ¿no? Un juego que te introduzca en esa presión psicológica o terrorífica, pero que al mismo tiempo tenga un control asequible, ¿no? Es decir, Víctor, hay que tener en cuenta una cosa. Veréis, para mí Resident Evil nunca fue una saga de terror. Nunca. Es decir, tú juegas el Resident Evil 1, es un juegazo, una obra maestra. Pero tampoco es un juguete de miedo. Este es supervivencia. El remake a lo mejor ciertos detalles, pero no da miedo, es tensión. En aquella época no había juegos de miedo, era lo más parecido, bueno, a un juego que diera miedo. El remake yo creo que es un juego de miedo. Sí, el remake, la verdad es que el remake es probablemente la excepción. Pues no pasa nada jugando Resident Evil 1, el 2. Pero es tensión, es parecido. Vamos a ver, yo creo que diferenciar una cosa de la otra no es miedo, es tensión de no tengo munición, es tensión de ver qué me encuentro aquí. Pero no es el miedo que a lo mejor propone Dead Space, no es el miedo que a lo mejor propone Amnesia o el futuro Soma, ¿no? Es decir, hay una diferencia radical. Entonces Capcom tampoco tiene que obsesionarse mucho con eso, ¿no? Think of the Castle tampoco conoce una experiencia que sea de puro terror, porque yo creo que nunca fue así Resident Evil. Pues yo creo que Dead Space es una apuesta bastante más de acción que no Resident Evil, ¿eh? Dead Space depende. El 1, por ejemplo, está muy equilibrado en cuanto sí. a acción y puzzles. Dead Space a mí no me pareció lo que jugué. Joder, primero, macho, es un juego de terror, horas, yo diría. Primero acojona. Y los primeros pasos es el típico juego que vas en bragas. Tienes algún susto pequeño, pero a mí me asustó más Resident Evil y me mantuvo más en tensión que Dead Space. ¿Te has acabado Dead Space? Sí. Lo he jugado. Tío, decir que tiene algún susto pequeño es quedarse corto, ¿eh? Dead Space. Pero si me hicieron a dar por saco por todos lados. Lo jugarías en fácil, ¿no? En Dead Space 1 los enemigos... No, normal. Los enemigos salen de forma aleatoria a veces. Es decir, hay un enemigo que a lo mejor te sale por la espalda y en otra partida no te sale por la espalda. Sí, bueno, te bajan por algunos sitios y tal, pero fíjate ahí que a mí no me mantenía, había una parte miedo. En ese juego, había una parte que siempre me acordaré, macho. Era una parte en la que tenías que ir, bueno, en una serie de ascensores, creo que es de los primeros capítulos, ¿no? En una serie de ascensores y te conducía a activar una especie de reactor, ¿no? Y tal. Y luego tenías que volver en una plataforma móvil que te llevaba otra vez a la sección en la que estabas, ¿no? Y yo me acuerdo que la primera vez que jugué esa parte en toda mi vida, cuando yo estaba volviendo, una de estas criaturas, ¿no?, subía unas escaleras e iba directamente a la sala donde estaba el punto de guardado. Y luego llegaba ahí y no había nada. Ni me estaba acosando nadie ni nada así. Jugué una segunda partida y ese bicho no apareció. No apareció esa secuencia. Y macho, yo solo eso... A mí lo que más miedo me daba no era encontrarme ese bicho, sino no encontrármelo. O sea, pensando, ¿dónde cojones está este cabrón? Bueno, efectivamente, ¿tú me das, Víctor? Eso es tema psicológico. A mí eso es lo que me gusta de esos juegos. Space, el 1 es genial en ese sentido, pero ya el 2 y el 3 ya se ya lo han tirado más a decir. Sí, sí. Pero es más o menos el mismo ejemplo que Resident Evil 1, 2 y 3 con Dead Space 1, 2 y 3. Sí, es muy parecido además. Sí, la acción siempre ha estado. La acción siempre está, va evolucionando y quizá comiendo un poquito más de terreno, pero va manteniendo su base jugable y va manteniendo su estilo y el mismo género. Yo creo que la saga de Dead Space hasta el momento, no sé lo que será en el futuro o si van a volver a sacar otro juego de la saga, yo creo que se ha mantenido bastante coherente a sus inicios. Sí, no digo que no, por supuesto. No digo que no. Bueno, en cuanto a este tema, bueno, ¿qué pensáis de un hipotético cambio de rumbo? Teniendo en cuenta que ahora, a diferencia, ¿no?, de lo que es principios, mediados de la generación anterior, ya no está tirando tanto por el juego de acción sin más, ¿no? Que es lo que motivó probablemente el cambio de Resident Evil totalmente de acción, ¿no? Sino que estamos tirando más, estamos en una época como más reflexiva, ¿no? Y tal. ¿Creéis que tirará hacia este lado esta séptima entrega? Mira, yo tengo una referencia de uno de los juegos que a mí más me han terrorizado. Ya no solo por el contexto que planteaba, sino porque era un juego tremendamente complejo donde dos partidas no son iguales, siempre sean diferentes, que es Stalker. Es verdad. Siempre diferentes, macho. Stalker es un mundo abierto, es un mundo terrorífico, además. Stalker, es decir, cuando se hacía de noche. Joder, macho, no veías nada, macho. Acojonabas. Es que no veías nada. No veías nada y dependías a veces de una maquinita que te diese algún tipo de indicación. Y era un juego imprevisible, porque al ser de mundo abierto, pues eso supone que, como lo que decía antes Víctor, a lo mejor en cierta zona no te salgan enemigos y vuelves allí dentro de 10 minutos y de repente está petado de enemigos. O que de repente te salga ya no digo mutantes, pero un encuentro aleatorio de bandidos que te dan el palo. Por supuesto, o sea, que estás ahí, tío. Pero... y te dicen, oye, dame la pasta que tengas, o dame esto. Y tú no puedes matar los mutantes. Previsible. Pero Stalker es una saga demasiado exigente. Sí. No, a ver, evidentemente... Muy exigente. No digo que sea como Stalker, pero... Por eso me refiero antes al mundo abierto. El mundo abierto tiene un potencial brutal en ese sentido, porque permite crear un juego que... A nivel narrativo puedes crear una experiencia grata, pero incluso a nivel jugable puedes desafiar al jugador. Es decir, no solo plantear a lo mejor scripts así, más o menos terroríficos, sino también el hecho de que es imprevisible lo que te vaya a acontecer. ¿No? Eso es algo que digamos que valoro. Tú quieres lo que sería la base jugable de un Far Cry 3 en Resident Evil. ¿Por qué no? Es parecido, pero ¿por qué no? Es evidente que la fórmula actual de Resident Evil 6 y 5 que beben de Resident Evil 4 ya no funciona, ya está muy manida. Y de hecho creo, yo siempre oí, Resident Evil 4 es el último gran Resident Evil, ¿eh? Fue el último, es decir, fue un paso brutal, una evolución brutal, pero a partir de Capcom no ha sabido cómo evolucionarlo. Es decir, yo creo que quizás ese sea un paso lógico, el mundo abierto y aprovechar las ventajas que te puedo ofrecer. Y bueno, una cuestión importante, bueno, muchos podemos considerar importante porque justamente está el creador de esta saga en ello, es The Evil Within, que digamos que es la apuesta de, si no me equivoco, de Bethesda, sí, que son los que están van a distribuir este juego por este tema de los, entre comillas, survival horror, ¿no? Este juego que ya hemos podido ver algún gameplay aislado y tal, y que utiliza el motor gráfico de Rage, el ID Tech 5, ¿no? ¿Creéis que este juego competirá con Resident Evil? Yo ya he dejado de ver imágenes, vídeos y todo, porque, bueno, ya algunos de que escuchan el programa ya saben que para mí Mikami es un dios. Y llevo mucho tiempo esperando su juego, prácticamente o desde el día que se anunció. Y bueno, yo lo que quiero es que me sorprenda y sobre todo llevarme una grata sorpresa con él. Yo creo que, hombre, competir con Resident Evil no lo sé, pero yo sinceramente creo que Mikami se está tirando un poco a la piscina. No creo que Devil Within, por lo que he visto, no creo que sea un juego de terror en sentido estricto. Para mí es un juego muy gore y que mucho de Resident Evil 4, pero parece que Mikami tiene una concepción de terror un tanto diferente a la que podemos tener los occidentales. Puede ser. Es muy probable eso. Hombre, es una persona con mentalidad japonesa. Allí claro, temen otras cosas. Otra cosa, exactamente. Que seguramente será un gran juego. Probablemente. Porque Mikami todo lo que hace lo hace bien. Yo no creo que Mikami se le pueda achacar. Tío, este juego que has hecho es una mierda. Es uno de esos tíos que tienen gusto por el detalle. Sí, sí. O sea, es un tío que además a nivel de diseño sabe lo que hace. Pero que ahí que Devil Within sea como dijo él en su día, Salvador del Terror. Lo siento mucho, pero por lo que he visto yo ahora, no. No lo veo así, ni mucho menos. Pues yo me temo que por las previas que he leído y tal, de juego de terror poquito, ¿eh? O sea, en plan, se va a parecer más, va a tirar más por el modo de acción de Resident 5, 6 y 4. O sea, ya te digo, y las previas lo ponen, le han cascado bastante en ese aspecto, porque él decía que era un juego de terror y la prensa que lo ha probado no, o sea, no opino lo mismo. A mí me tiene una pinta un poco pochilla, ¿eh? Lo digo así. No sé, no es un juego que me parezca atractivo a la vista, como otros juegos que sí he visto de Mikami, que digo, aunque no es un género que me apasione, digo, hostia, pues tiene buena pinta el juego. Y no sé. ¿Sabéis? No. A mí a que me recuerda a Saw, a la saga Saw. Sí, un cierto tufillo, puede tener cierto, sí, cierto ambiente hostil y demás. Y Silent Hill un poco también. También. Sí. Que bueno, Silent Hill, otra referencia grandiosa que sí se ha metido a fila a sí misma, pero que parece que no termina de avanzar, ¿no? No sé, la verdad es una cosa complicada. ¿No es que juego acojonaba? De comienzo de generación. El Condemned 1. Condemned. No está mal. Con esas zonas todas oscuras, no, y abriendo mal, sí, los armaritos, escuchando los sonidos y... Te enfrentabas a junkies, pero bueno, en fin, sí. También da miedo. No, pero es que yo veo tremendamente complicado esto, porque como dijo Víctor antes, para mí solo es posible un reboot. Empezar de cero, olvidarse de todo lo que se ha hecho ya e intentar crear una experiencia que de cierto modo sea terrorífica, o que mire un poco a otros exponentes que ya tenemos disponibles, que pues los grandes juegos de terror de a día de hoy son hacer Amnesia. El remake del 2. Bueno, el remake del 2 es otra cosa diferente, pero Capcom tiene que empezar de cero, eso lo tengo clarísimo. Empezar de cero para mí es lo básico, y olvidarse sobre todo del 5 y del 6, que son juegos de acción bastante, bueno, respetables, pero que no son Resident Evil. Bueno, la pregunta que falta son dos preguntas en uno. Es, primero, ¿veremos Resident 7 en Wii U? Y segundo, si no lo vemos en Wii U, ¿planeará Capcom hacer una entrega específica para Wii U? Que no sea Resident Evil 7, sino que sea pues algún spin-off o algún juego exclusivo para esta consola. Exclusivo para... Ya se hizo en su día Revelations y salió en todas partes, ¿no? O sea, no sé, exclusivo no creo. Y que vaya a salir en Wii U, bueno, yo sigo esperando ese Resident Evil 5 para Wii, que la gente se empeñaba en decir que seguro que saldría al final. ¿Por qué miras coña para mí? Bueno, miro para ti porque tú eres uno de sus principales defensores. Al final, ni de coña, y tampoco se han perdido nada, todo se ha dicho. Aquello era una broma, pero nah, yo creo que Wii U, a día de hoy, por desgracia, está fuera de los planes de gran parte de las desarrolladoras, ¿eh? Hombre, teniendo en cuenta el Resident Evil como vio 3DS, Wii podía haber tenido una versión del 5. Y eso no... Eso que problema. ¿Estás hablando ahora de? Digo, la 3DS. Sí. Capcom dijo que tuvo una versión de Resident 5 moviéndose en 3DS. Bueno, querría ver yo esa versión. Sí, esa es otra. Querría yo verla. No sé cómo se vería, pero dijo que tenía una versión de su motor en 3DS. Y que, bueno, y que probaron una beta de Resident 5 a ver cómo funcionaba, sí, y tal. Luego, o sea, Wii podemos. Pero yo creo que en Wii U lo que se iban a sacar es el spin-off, como lo hicieron a Wii. Y si se porta bien, igual te sacamos un 6 descafeinado, un no, edition, el 6 ya no. una complete edition o algo por el estilo. No. Si el 7 el futuro 7 sale multigeneración, yo veo una edición de Wii, porque salió Revelations y era un producto mucho menor en el sentido de que ya ha vendido lo que tenía que vender en 3DS, lo sacamos ahora en las demás plataformas para que venda lo que venda. El problema de eso es que el 7 yo creo que sea un desarrollo pensado para claro, One. Si PC es 4, One, PS4, PC, que nos olvidamos de versión de Wii U. Y el tema del spin-off, pues yo estoy con Gaspar en este sentido. Un spin-off es posible. Y un spin-off siguiendo el tema de los dos juegos de pistola, entre comillas, de Wii, también podría verse. Bueno, habría que esperar, ¿no? O Nintendo ver, claro, saca la... Habrá que esperar. Saca billetera y dice, hacerme remake. Y también hay que ver cómo de amigo es a Capcom con respecto a Nintendo, ¿no? Porque las TIR, digamos que no están hombre, muy cómodas. Hombre, como Monster Hunter se van bien, va a ser maletines. Claro, pero... Sí, pero es que no, lo de Monster Hunter no creo que sea maletines. Lo Monster Hunter es que 3DS vende y, no, no solo es y a eso. Capcom le interesa. Es en general que el mercado de ese juego está ahí, está en esa consola. Y son y maletines. Anda que no le encantaría a Capcom haber hecho una versión 3DS y una de PS Vita. Yo no. Joder, te llevas el doble mercado. No creo que funcionase de la misma manera. Y en vez de sacar un Monster Hunter... Es el público, Gaspar. 4HD para Wii U lo hubiese sacado para Plitters y para 360. Y doblas el mercado de golpe. Bueno... Nintendo ahí puso dinero. Veremos qué pasa con Resident, porque está claro que esta es una saga que no se va a dejar descansar. Y veremos si tendremos que echarnos las manos a la cabeza una vez más o nos encontraremos un buen juego. Esto está por ver. Así que vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que conducir camiones puede ser apasionante, igual cuando hago una rebaja de Steam me animo, como hice con el juego de trenes. Y estoy deseando... Es más asequible este, David, más que de trenes. Supongo, yo quiero ponerme música, solo por eso me gusta, ponerme música, la música que yo quiero mientras conduzco. Y nada, que yo aún tengo esperanza que Resident Evil vuelva a levantar la cabeza y sea lo que antaño fue. Aún tengo esperanza, a lo mejor soy iluso, pero la tengo. Señor Gaspar... Yo he aprendido que Game Boy va mayor y que tengo ganas del especial de Game Boy. Señor, yo he aprendido que quiero un Euroship Simulator. Hay uno de barcos, No es ninguna coña. Sí, pues lo tengo y pues lo no quiero. Ya, empiezas jugando con un barco de Greenpeace. ¿Sabes? No es coña, ¿eh? Pero yo quiero hacer esto del tema de llevar las mercancías a Singapur y descargar lo allí. Lo haces en ese juego. Sí, puedes conseguir petróleo con el casco. Lo quiero, entonces. He aprendido que hacía tiempo que le andaba al tema del Eurotrack y que si lo veo baratillo me lo voy a pillar. Y he aprendido también que... Me da miedo. Las dos palabras, esta Resident Evil, a mí me dan miedo. Pero más que el miedo que me dé la saga, me da mucho más el miedo que pueden dar los propios de Capcom con el aborto o no aborto que les pueda salir. Me da mucho miedo Resident Evil ahora mismo. Y nada más. Señor Jorge. Bueno, pues yo he aprendido que disfruto de la soledad de la carretera en mi viejo DAF. Y nada. Quería comentaros mi conclusión de este Eurotrack. Yo, como ya lo tengo comentado en este programa, yo soy un gran fan de los simuladores. Yo he jugado muchísimos. Me considero, por así decirlo, un experto en simuladores. Y sin duda, Eurotrack Simulator es de los mejores que he jugado. Si no el mejor, ¿eh? O sea que mucho ojito con este juego porque no es una mierda en absoluto. Y está a un grandísimo nivel dentro del mundo de los simuladores. Señor Oscar, foro. Sí, Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que si muchas de las industrias del videojuego o gobiernos siguieran la filosofía de honor de Japón, terminaríamos con el problema de sobrepoblación mundial. Aparte que hasta yo podría mi fábrica de Tantos, me volvería millonario y me compraría mi camión. PHF Ceramic dice: hoy he aprendido que la sección del Ownet está tan bien hecha que su canción es un Ownet para la propia sección. Y que el puto streaming no me ha permitido oír el no solve que he mandado, suponiendo que se haya dicho ese. Big Boss Fumaba nos dice: yo he aprendido que Eurotrack Simulator 2 es un producto muy completo, por todas las posibilidades que ofrece y por mostrarte una pequeña, entre comillas, experiencia de lo que es ser camionero. Y también he aprendido que no soy el único que tiene preparado en un Word lo que ha aprendido. Vale. ¿Algo más? No, está ahí. Señor Jorge, por el chat. Bueno, aquí las ventas de Wii Owned Primigenio. Quería aprovechar para preguntar si este podcast lo vamos a subir en menos tiempo por el hecho de que hay partes que no se han oído en el streaming. Porque hemos tenido problemas. Sí, procuraré subirlo pronto. Shaolin ha aprendido que a partir de ahora se fijará más en los camiones que vea por la calle. No es coña, yo lo hago. Yo ahora me fijo en los camiones y digo, hostia, eso es un Scania. Y tal. Y los veo con más admiración. Sí, sí. Bueno, Game Boy Venenosis Edition ha aprendido que usar el wifi del vecino no te da la continuidad necesaria para un streaming decente. Técnicamente, sí, podría decirse que es el wifi de la casa vecina. Ancho Game Over ha aprendido que Resident Evil no da miedo. En cambio, casarse, una inspección de Hacienda o la prensa, si el Madrid gana la décima, da mucho miedo. Luego, Ruedas ha aprendido que conducir camiones es divertido y que Resident Evil 7 será la última oportunidad que le da. Mosfidri ha aprendido que Víctor le ha vendido un juego al que no juega con... al que no jugaría, como es un simulador. Interesante. Y dice que Bono un Besi. Un Besi, Bono. Y Ruedas dice que Víctor debería diseñar simuladores. No sé, que la gente... Yo creo que lo que piensa es que... O sea, que nos confunde, porque... Piensan que tú eres el de los trenes. ¿Qué pasa? Los trenes son míos. ¿Qué cojones estáis pensando? Yo soy de, o sea, los camiones. Víctor es de los camiones. Sí. Y bueno, que por cierto, de Ruedas me comentó que tiene un... que tiene el volante este de Logitech G27. Sí, ostras, macho, qué suertudo. Y que juega de la hostia. Y que el embrague de ese volante es ultra suave y que va genial. Una cosa que se me olvidaba: este juego es compatible con Oculus Rift. Ya os podéis, eso, con el volante de Logitech y el Oculus Rift es lo máximo. Ya os podéis editar. O sea, tú juegas a eso con Oculus Rift y como cuando salió Sonic 3, no hay nada que supere eso. Por cierto, puso Dabun un post en el foro, sí. En el foro del programa de hoy sobre esto. Volante más Oculus Rift. Genial, genial, gozadísima. Y nada más por el chat. Bueno, pues yo para finalizar he aprendido que... Bueno, esto ya lo sabía. Que os aconsejo encarecidamente que juegues este juego. Y es más, cuando salga en modo online, un día tenemos que echar una partida a todos. Y bueno, y nos tenemos que unir ahí a un servidor y disfrutar con claro otros camiones. Sí, claro que sí. Y ya para finalizar, lo que sí que os aconsejo y que es lo que he aprendido es que Game Boy me ha dado mucho en mi vida como jugador. Valdría hacer solo un especial juegos de nuestra vida de Game Boy, pero vamos a hacer un especial Game Boy directamente el viernes que viene. Así que no os lo podéis perder. Vamos a dedicarle especial nostalgia y cariño a esta consola tan entrañable y a nuestros momentos especiales con la Game Boy. Así que nos vemos la semana que viene y que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.